Buenas noches. Buenas noches. Te encuentras en sintonía de Radio Cuca 107.3 de la FM y también nos puedes sintonizar en el www.radiocuca.org. Martes 11 de octubre año 2011. Comienza sesión continua. Hoy volvemos a recuperar el formato tertulia coral. Nos volvemos a encontrar un año después, exactamente unos 365 días, 12 meses, de aquel programa que dedicamos a las películas de nuestra vida, que nos congregamos aquí un elenco importante de aficionados al cine. A lo largo de la asignatura de sesión continua de estos, pues cercano a cumplir 2 años, hemos hecho varios programas tertulia dedicados a géneros, actores, a directores. En este caso el formato es listas y hoy vamos a hablar de nuestras actrices favoritas. Los invitados aquí congregados, junto a mi persona, hemos hecho una lista de nuestras 10 favoritas, 10 favoritas, por lo menos a día de hoy, 11 de octubre de 2011. Esto es como todo, ¿no? La memoria tiene sus fragilidades y debilidades, y en fin. Este tipo de listas, pues en muchas ocasiones, pues a veces son incluso mucho más sentimentales que cualquier otra cosa, ¿no? Pero bueno, influye mucho el ambiente, las circunstancias, las últimas películas que has visto, que has revisitado, en fin, etc, etc. Así que, bueno, la posibilidad de que nos congreguemos aquí este número de personas también es poco habitual, así que aprovechamos por lo menos una vez al año para reunirnos, ¿no? Creo que el programa va a estar interesante por varias razones, porque aparte de recordar a nuestras actrices favoritas, y creo no equivocarme cuando digo que como conocedor de las personas que están aquí invitadas, que fundamentalmente la lista estará trufada de actrices del cine clásico, sobre todo, ¿no? Grandes actrices de tiempos pretéritos, de una época en la que las obras maestras que se pergeñaban desde Hollywood eran, aparecían en un porcentaje altísimo, ¿no? También nos servirá para darnos cuenta de muchas cosas, que muchas de esas divas que dábamos ya por perdidas y que solo pues manteníamos, digamos, el contacto a través de revisitaciones televisivas, pues están vivas. Si cuando hicimos el programa dedicado a Kirk Douglas de hace unos meses decíamos que era el último clásico, puede ser que lo fuera dentro del género masculino, pero en el género femenino hay muchas más y mucho más clásicas, actrices incluso que se remontan a los albores del cine sonoro, años 30, cosa que Kirk Douglas, si no recuerdo mal, debutó en la pantalla grande en el año 46. Así que bueno, es un clásico, pero hay muchas más actrices. También de esta manera se demostraría pues que las mujeres, la esperanza de vida más larga, ¿no?, que los hombres, y que consiguen sobrevivir más allá en el tiempo, ¿no? En fin, creo que puede ser un programa realmente interesante. Así que bueno, también invitamos a los oyentes que nos puedan seguir a través del chat del www.radiocuca.org, que den sus opiniones a través de ese medio de comunicación. En fin, esto pues está a punto de comenzar. Thank you. Así que, bueno, lo dicho, sesión continua, 107.3 de la FM, www.radiocuca.org. Hoy programa dedicado a nuestras actrices favoritas. Bueno, vamos a comenzar de la siguiente manera. Vamos a, aquí los congregados, hay otro invitado que no sé si hablará a lo largo del programa. Creo que no tiene lista. Pero bueno, los tres principales aquí hemos hecho una lista de 10. La podemos leer sin comentarios. Y luego ya pasamos a la fémina, que nos va a ilustrar con su lista y podemos ir entrando ya en detalles, ¿no? Poco a poco, ¿no? ¿Empiezo yo leyendo mi lista? ¿Empiezas tú? Empieza tú, si quieres. Vamos a empezar de derecha a izquierda. Y se habla siempre al micro, si no, no se oye. Buenas noches. A ver, mi lista... en mi lista están las siguientes actrices: Maureen O'Hara, Eleanor Parker, Anna Magnani, Deborah Kerr, Joan Crawford, Vivian Leigh, Ingrid Bergman, Audrey Hepburn y Meryl Streep y Emma Penella. Bueno, voy a leer. Buenas noches, lo primero, voy a leer mi lista. Que bueno, decir que son actrices favoritas. Bueno, yo he hecho una lista de grandes actrices o actrices que me gustan, así como decía antes el compañero, pues, a día de hoy, ¿no? Hay dos o tres que estarían siempre, pero otras que podrían variar la mayor parte de ellas, ¿no? Y por aquí pues he metido, pues mira, Deborah Kerr, Ingrid Bergman, Olivia de Havilland, Kate Winslet, Eleanor Parker, Emma Thompson, Jane Simmons, Meryl Streep, Katharine Hepburn y Natalie Wood. Y bueno, mi lista, pues lo dicho, ¿no? Una lista, pues, oficiosa, se puede decir así, pero sí, puede ser que tres o cuatro de las que se encuentran aquí son las fijas y las otras, pues bueno, son las que están a día de hoy. Deborah Kerr, Eleanor Parker, Kate Winslet, Susan Sarandon, Mel Streep, Ingrid Bergman, Susan Howard, Jane Simmons, Jessica Lange y Vivian Leigh. Ese es mi decálogo de mis actrices favoritas. Y bueno, pues le pasamos el testigo aquí a la compañera que nos va a ilustrar un poco, sí, las con razones. La vida, con la vida, sí. Y obra, vida y obra de las actrices que he elegido yo como actrices favoritas. Uh-huh. ¿Eh? Bueno, así, por hacer un breve resumen, por lo que he visto, lo comentaba, ¿no? Mayoría de actrices clásicas retiradas de hace bastantes años, ¿no? Bueno, ¿empiezo? Sí, sí, bueno, adelante. Vivian Leigh, voy a hablar ahora de Vivian Leigh. Su nombre está escrito en la cumbre de la mitología cinematográfica. Su belleza felina y salud frágil fueron el armazón de una vida atormentada por el alcohol y el síndrome bipolar. Vivian poseía una belleza sofisticada. Al trato era elegante y exquisita debido a una formación muy cosmopolita, resultado de su estancia en colegios de Francia, Italia, Austria e Inglaterra. Su vida transcurrió entre la ficción de los personajes que interpretaba y sus evasiones histéricas causadas por el síndrome bipolar. Muchos fueron testigos de cómo, sin motivo aparente, cambiaba de humor, su rostro mudaba de la amabilidad a la irritabilidad. Fue famosa por ser una actriz conflictiva y excéntrica, que exigía cosas que en ocasiones rayaban lo absurdo. En alguna ocasión tuvo que ser tratada con electroshock. Bueno, Vivian Leigh nació en 1913 en la India inglesa, en el seno de una familia acomodada. Desde niña mostró interés por la interpretación y participó en diversos montajes teatrales de las escuelas donde asistía. Tras una función en el Teatro Lírico de Santa Bárbara, California, conoció a Laurence Olivier, con quien se casó en 1940. La relación con Olivier no estuvo exenta de polémica. Se comentaba en aquella época que Laurence la dominaba y sentía celos de sus triunfos. Y es que, aunque Laurence Olivier estuvo considerado como el mejor actor de la época del teatro, nunca consiguió la fama y popularidad de Vivian Leigh en el cine, y eso le atormentaba. El matrimonio compartió varias películas a lo largo de su unión, pero Vivian no logró su enorme popularidad hasta Lo que el viento se llevó, en el 1939, dando la vida a la gran Escarlata O'Hara, personaje por el que sería recordada eternamente. Se comentaba que durante el rodaje Vivian y Clark Gable no se podían ni ver, y Clark, para hacerla de rabiar, comía cebolla cruda antes de rodar alguna escena donde se tenían que besar. Por su magnífica interpretación de Escarlata O'Hara consiguió un Oscar. Vivian Leigh supo combinar fácilmente sus obras teatrales con películas donde se reafirmaba su calidad como actriz, como El puente de Waterloo, César y Cleopatra, Ana Karenina, por ejemplo, algunos de sus títulos. Sí, si queréis comentar algo. No, bueno, yo comentaste que Lo que habéis conseguido es su primer éxito, su primer gran éxito. Sí. Su primer gran éxito. Antes había hecho... A mediados de los 30, ¿no? Sí, en el teatro, en el cine. En el cine, pero quizá no tiene... Pero su primer gran éxito fue Lo que el viento se llevó. Yo creo que Vivian Leigh, aparte de tener una belleza insultante, es una actriz, además, que yo creo que le beneficia mucho el color. Tenía unos ojos preciosos. Por eso lo digo, aunque algunas de sus películas más reconocidas son blanco y negro, por ejemplo, el caso de Un tramillo deseo, pero era una actriz que resplandecía, ¿no?, con la fotografía a todo color. Yo creo que el papel de Lo que el viento se llevó es un monumento, ¿no? Es una de estas historias épicas, epopeyicas, ¿no?, de estas que solo se hacen una o dos veces en la historia del cine. Fue un papel porque hubo tiros, ¿no? Uno de los castings más espectaculares y largos y complicados de la historia, ¿no? Bueno, el rodaje de Lo que el viento se llevó daría para mí 12 en el programa y nos quedaríamos cortos, porque la caterva de directores que pasaron, guionistas, en fin, lo único que estaba claro era... Sí, que cambió de director, pero Vivian Leigh se iba con el primer director, que era John Huston, ¿no? Sí. Sé que Cukor estuvo. Oh, con Cukor. Lo al final, no, ella se iba a preguntarle a que le asesorara para la interpretación a Cukor. Sí, bueno, Cukor es uno de los grandes... Llevo una hora, perdón, hablando sin que se me estuviera oyendo, ¿no? Lo siento. Tenía el micrófono apagado. Por resumir lo que quería decir, ¿no? Que Vivian Leigh es una actriz que, aparte de tener una belleza insultante, le beneficiaba especialmente la fotografía en color. Y comentando, ¿no?, Lo que el viento se llevó, que es un ejemplo de aquellas primeras películas en color de aquellos años 30, cuando se estaba experimentando con la policromía, que aparte de ser un monumento de la historia del cine, esas películas que son irrepetibles por muchas circunstancias, la película tuvo muchas vicisitudes, como comentabas tú, cambios de director, 20.000 guionistas trabajando, peleas por conseguir el papel protagonista, pero lo único que estaba claro en esa película era que Clark Gable iba a ser el protagonista. Porque la escritora de la novela en la que se basa la película que fue un bestseller en su momento y una historia, bueno, monumental, dice que escribió la obra pensando en Clark Gable. Sí, comentar también de esa película que comentabas antes, creo que cuando no sé te oyó hablando de los directores, que efectivamente Cukor fue despedido por desavenencias con Clark Gable. Hay escenas también rodadas por otros directores como Sam Wood, William Awellman, creo que el actor Leslie Howard también rodó algo, e incluso algún productor por ahí también se lanzó a rodar alguna escena. Bueno, yo propondría de ir diciendo de cada actriz cuál es nuestra película o nuestro momento, ¿no? Yo identifico a, si pienso en una actriz, me viene pues una escena, o me viene una película, o me viene a veces varias, pero vamos, algo, ¿no? Yo de Vivian Leigh, pues efectivamente sí, me viene el papel de su vida y de la vida de las actrices americanas en general, que fue Lo que el viento se llevó, el gran papel. Y me viene también la actuación de Un tranvía llamado Deseo, ¿no? Son las dos películas, ninguna escena en concreto, pero esas dos películas son las que me vienen de Vivian Leigh. No, yo simplemente comentar que en Un tranvía llamado Deseo, que es una de las cumbres del séptimo arte, una de mis películas favoritas, con mi actor favorito, Marlon Brando, ¿no? Uno de las de los mitos, ¿no?, de séptimo arte. Ella hacía como de mujer mayor y no era tan mayor, creo, ¿no? No sé si... Porque la película es de 1950, 51, puede ser. Y ella había nacido en el 13, habéis comentado tú, ¿no? O sea, que tenía unos 37 años, ¿no? No me equivoco. 1913. Sí, sí. Es que tuvo una vida muy tormentosa. Sí, sí, bueno, puedes continuar con, sí, bueno, pues con el apartado que tienes ahí preparado. En 51 fue cuando hizo Un tranvía llamado Deseo, de Lia Kazan, junto a Marlon Brando, con un guion de Tennessee Williams. Bueno, es la historia de... Es una historia dura, sórdida, pesimista. Y bueno, a mí me parece que Vivian Leigh estuvo perfecta en su actuación. Bueno, después en los años 80, pues intervino en algunas películas. 60, perdón. 80, no 60, me he equivocado. Después de... Bueno, de un montón de problemas y de una difícil relación con Laurence Olivier, se divorciaron por fin después de 20 años de matrimonio en 1960, y a la actriz le diagnosticaron tuberculosis. Después de una larga agonía, porque la enfermedad ya estaba muy avanzada, Vivian Leigh falleció en julio de 1967. Y tenía tan solo 53 años. Tú dices que estuvo casada con Laurence Olivier, sí, que en aquella época era como el actor británico, el adaptador de Shakespeare, lo máximo, ¿no? No comentaste nada, pero bueno, el tipo era bastante neurótico y sí, sí, sí. Obsesivo, bueno, como obsesivo, todos los actores británicos, perfeccionista, y que todo eso lo transmitió a ella, ¿no? Y el caso de Vivian Leigh es otro caso más de los muchos que hay dentro del mundo del arte de personas en cierta manera destrozadas psicológicamente, ¿no? Sí. Hay que reconocer que la profesión, por llamar de alguna manera, de intérprete, pues implica una exposición, ¿no?, de los sentimientos te implica meterte en un papel, o sea, en cierta manera estás desvelando tu intimidad, ¿no?, al público, ¿no? Eso también produce en cierta manera, no sé cómo decirlo, ¿no?, un cierto desgarro, ¿no?, que al final puede acabar afectando, porque es que además el porcentaje digamos, de trastornos mentales en el mundo del cine es altísimo en comparación con la población, digamos, no incluida en ese gremio, ¿no? Bueno, por destacar alguna película más, en el final de su carrera, la primavera romana de la señora Stone, de nuevo adaptando. Sí, bueno, que tampoco podía meter todas las películas. No, sí, simplemente es un comentario que estoy haciendo yo. Sí. Es una película que de nuevo se adapta a Tennessee Williams y aquí aparece con un joven Warren Beatty, que era un poco la estrella emergente en aquellos tiempos. Ella volvió a hacer ya de señora madura. Lo que pasa es que, claro, si ya la ponían de madurita con 37 años, que está en la flor de la vida, cuando hizo Un tramillo deseo, pues imaginaros en el año 61. Pero eso es muy típico también del Hollywood clásico, ¿no? Uh-huh. Y lo comprobaremos hoy, ¿no? Muchas actrices se las jubila prematuramente por la edad. Sí, bueno, yo sé un par de curiosidades de Vivian Leigh, que siempre dijo que ella no quería ser una gran estrella, que simplemente quería ser actriz. Y quería ejercer su profesión y que, bueno, como no le daba importancia a los reconocimientos ni a los premios como los Oscar, las dos estatuillas que ganó las tenía en casa. Una la utilizaba como tope de la puerta del baño y otra como la otra estatuilla como un pisapapeles. Yo creo que eran otros tiempos también. Había muchas actrices, y aquí hicimos un programa dedicado a la actriz Frances Farmer, que había un sentimiento artístico más poderoso, ¿no? Ahora todo se ha vuelto más productos y marketing, ¿no? No digo que antes no existiera, cuidado. Evidentemente el sistema de estudios de Hollywood creaba estrellas, pero digamos que los actores eran más concienciados y eran más cultos, más preparados, vamos, es mi idea. No, bueno, yo discrepo un poco en eso, porque bueno, lo que el viento se llevó fue un todo lo contrario de lo que estás diciendo, ¿no? Y los actores más cultos, yo tampoco creo que en aquella época fuera así, ¿no? Había mucha gente que realmente pasaba por todas las profesiones del mundo y tampoco eran muy cultos, tipo Robert Mitchum, por ejemplo, que se ponía ahí a uno de los actores que más importantes películas ha protagonizado y no sabía ni lo que era ser actor, no le gustaba, no él solo quería ganar dinero, decía. Y bueno, de cultura creo que andaba bastante justito, ¿no? No sé, yo no estoy muy de acuerdo con esa afirmación que acabas de realizar. Es que a lo mejor se me ha malinterpretado. No sé si tenían títulos universitarios, posiblemente no tenía ninguno. La mayoría de estos actores abandonaron sus estudios en secundaria. Pero se metían en obras teatrales, estudiantiles y... Claro, bueno, pero es que la enorme diferencia que hay entre los de antes y ahora es que antes seguían, es decir, el mito de Robert Mitchum es un mito, él vendió ese mito de que él le daba igual todo, que él solo estaba por el dinero, pero era mentira todo, porque luego él trabajó con los mejores y él estaba con los mejores, y si no fuera un profesional, pues su carrera se hubiera ido al garete como tantos galanes de aquella época que duraron lo que duraron. Además, bueno, Robert Mitchum estuvo metido, yo creo que incluso escribió guiones. Produjo películas, cantaba, grabó discos. Es decir, si no le importara todo esto, pues se hubiera limitado pues a hacer como el Schwarzenegger ahora reciente, ¿no? Que simplemente era famoso por el musculito, hizo 4 películas, ganó mucho dinero, le importaba un pimiento el cine, ¿no? Lo utilizaba más de catapulta para la política y tiro para adelante, ¿no? Pero yo creo que era gente mucho más culta en el sentido de que se autoformaba, leía más. La propia carrera que llevaban era una demostración también de ese devenir, ¿no? Yo lo comparo, por ejemplo, con los prototipos y productos que tenemos ahora, que no tienen mucho que ver, ¿no?, con lo de antes, ¿no? La propia calidad de las historias, ¿no?, demuestra la diferencia que había, ¿no? Yo soy de la opinión de que los títulos a mí los universitarios creo que no tienen... Tienen importancia a la hora de presentarte, ¿no? En sociedad, pero a la hora de mostrar que sabes algo tampoco creo que sea así, ¿no? Pero bueno, que había más... Digamos que los actores se concienciaban más con su arte, yo creo. Creo, ¿eh? No sé, me da esa sensación, ¿eh? Se tomaban de otra manera sus carreras... Y no sé, en fin, esa es mi idea. Yo, para mí, esa época es la época dorada, donde mayor concentración de obras maestras hay. Por algo será, ¿no? Será por la implicación de todo el mundo, tanto los equipos técnicos como artísticos. Bueno, no sé, es complicado, ¿no? Sería para un debate entero de otra noche el llegar a conclusiones de por qué esos años dorados, 40, 50, 60, son los grandes del cine, ¿no? O 30, 40, 50, o como quieras, ¿no? Pero ya sería un debate diferente. Bueno, quería insistir en lo de... Si ya hemos acabado con Vivian Leigh... lo que, bueno, que elijáis cada uno un momento, una escena o una película de Vivian Leigh. Yo, para mí, el papel de... ¿Cómo se llamaba? Blanche DuBois... se llamaba en un tranvía llamado Deseo. No sé si el papel, que bueno, que la retrata un poco a ella como persona, porque en la realidad tenía problemas psiquiátricos. Vivian Leigh. Uh-huh. Y en la película también. El personaje Blanche DuBois tenía también muchos problemas. Ganó dos Oscars, ¿no? Uno, precisamente uno por ese y otro por Lo que el viento se llevó. Sí. Bueno, yo, viendo la carrera de Vivian Leigh, y que comprobaremos algo esta noche, se demuestra un poquitín lo que yo había comentado en un debate aquí, que el compañero me rebatió. Es una de las más cortas en películas, ¿no? De las que hemos elegido. Sí, bueno, es que te iba a comentar yo que... Corta pero intensa. Cuando en el debate que... ameno que hicimos hablando de las películas de Kirk Douglas, te comentaba que las carreras de antes eran más cortas, las actrices y actores, más cortas en el sentido de que había un relevo generacional, había tanto talento... Pero había excepciones, ¿eh? Sí, hombre, vamos a ver, las excepciones son las que confirman la regla. Lo que yo quería decir era que había tanto talento que llegaba a ser relevo, y entonces los actores pasaban un poco a un segundo plano, llegaban otros y otros. A diferencia de ahora, que tenemos al Al Pacino y al Robert De Niro, a todos estos con 70, 70 y tantos, que siguen ahí porque es que no hay otros, ¿no? Vivian Leigh, hemos podido comprobar, una carrera de ¿cuánto? 30 años. Y más o menos popular de 20 y pocos. No llega, ¿eh? Imagínate una carrera de 30 años, es que lo tiene casi un Brad Pitt o un Tom Cruise que lleva 30 y tantos y bueno, y parece que no ha hecho nada. No estoy muy de acuerdo, porque es que estamos en una época que hubo un corte del cine mudo al sonoro, y que claro, los actores que se quedaron del mudo no, pero ya leí, que es no el se sonoro al total. Sonoro ya, no, pero en los años 40 los actores de que llevan una carrera de 40 años o de 30 años, pues claro, son actores del cine mudo. Bueno, de 30 años no, sería de 20, porque, bueno, tampoco 30 ya nos ponemos en los años 10. Entonces, claro, no podía haber esa generación perdida que quedó ahí colgada un poco en el mudo. No puede ser igual que ahora, pues, digamos que es una generación que va cumpliendo años. Y si sigue ahí, pues, bueno, siguen haciendo películas y películas y películas. En aquella época... digamos que en los años 30 se empezó otra vez con todo, ¿no? Los del mudo desaparecieron y bueno, sí, hay algunos, actores sí. Veteranos que seguían ahí. Lillian Gish, los Barrymore y tal, pero bueno, que sí, pero hubo no. Un corte ahí importante. Bueno, bien. Bueno, sigo. Sí, sí, podemos continuar. Bueno, yo. Bueno, mi momento, pues hombre, Vivian Leigh para mí es Scarlett O'Hara. Es Lo que el viento se llevó, una cumbre del séptimo arte. No sé, ese rostro, esa interpretación, esa niña caprichosa que se transforma en mujer durante la película ante los avatares de las circunstancias, ¿no? Creo que es una de las cumbres del cine y una interpretación majestuosa, ¿no? Y ganó el Oscar, me parece, ¿no? Sí. Bien. Sí, sí. Bueno, nada, pues yo sigo con mis actrices favoritas. La siguiente es Audrey Hepburn. Bueno, pues para mí nunca hubo otra como ella. Era una mujer genuina y tímida, con un rostro angelical que transmitía ternura y amabilidad. Ella instituyó un nuevo físico que fue el llamado mujer gacela, debido a su extrema delgadez. No le hicieron falta formas exuberantes para enamorar tanto al público como a los directores que trabajaron con ella. En mi opinión, Audrey fue la mujer más bella y encantadora de toda su generación. Nació en 1929 en Bruselas y tenía dos hermanos. De niña ingresó en un colegio interno donde descubrió su pasión por la danza. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, toda la familia pasó mucha hambre y perdió todo lo que tenía. Y Audrey pasó tanta hambre que su físico quedó marcado de por vida con su extrema delgadez y una apariencia frágil. La carrera cinematográfica de Audrey Hepburn comienza con la comedia romántica Vacaciones en Roma, de William Wyler, que confió el papel protagonista a una Audrey novata y jovencísima, junto con el apuesto Gregory Peck. Audrey Hepburn, ¿no? La actriz más delicada, ¿no?, de la historia del séptimo arte. Yo personalmente, no sé, evidentemente, preparando la lista, pensé, a ver, ¿cuáles son las actrices que más me han transmitido? Pero a veces incluso eliges una actriz por a lo mejor dos o tres papeles. Quizá Audrey Hepburn esté presente en alguno de esos títulos que a mí tanto me gustan, ¿no? No sé si me gusta tanto como actriz. Bueno, no sé si es una actriz de composición, sea una actriz de rostro, ¿no? De que tenía un registro que repitió habitualmente, ¿no? De mujer delicada, Sabrina. En fin, el Desayuno con Diamantes. Hizo papeles un poco chulos. Sí, hombre, intentó cambiar un poco también el registro, meterse en un hombre, aparece con Sean Connery en esa especie de versión crepuscular de Robin Hood, ¿no? Robin y Marian, ¿no? Sí. No, también hizo, bueno, ya lo diré después. Pero no has terminado con el... Ah, perdón, es que pensé que habías terminado. ¿Dónde te habías quedado con...? No, en Vacaciones en Roma me he quedado. Pero siempre se ha hablado, o sea, de que al comienzo ella tuvo una infancia infeliz, ¿no? Infeliz. O sea, triste, bastante desagradable, ¿no? En plena Segunda Guerra Mundial, pasando hambre y penurias por todos los lados. Sí, sí, ese otro ejemplo, ¿no? De Vacaciones en Roma tuvo un enorme éxito y Audrey brilló en todas las escenas en las que aparecía. De la noche a la mañana se convirtió en una estrella y consiguió el Oscar a la mejor actriz principal. En 1954, Billy Wilder confía en ella para el papel protagonista de Sabrina, junto con Humphrey Bogart y William Holden. Y bueno, el producto final fue una maravillosa comedia romántica y un nuevo gran éxito. Audrey Hepburn conoce a Mel Ferrer y se enamoran profundamente. Se casa con él en 1955 y de esta unión, que duró hasta 1968, nació su primer hijo, varón. La siguiente película la rodó en su querida y añorada Roma, junto con su ya marido Mel Ferrer, que fue Guerra y Paz, del 56, de King Vidor. Para mí fue la mejor película épica de los 50. En 1957 cambia de registro y trabaja en una comedia musical, Una cara con ángel, junto a Fred Astaire, en la que Audrey hace gala de sus dotes para la danza. o bueno, otras películas importantes de su carrera fueron Historia de una monja, Desayuno con diamantes, esta película muy importante basada en una obra de Truman Capote y dirigida por Blake Edwards, en la que para mi opinión estuvo sublime junto a un joven George Peppard. Otra película también muy interesante de su carrera fue La calumnia, de William Wyler, que fue es una controvertida película sobre dos maestras acusadas de lesbianismo por una maliciosa niña. Su compañera de reparto era Shirley MacLaine y las interpretaciones de ambas actrices fueron maravillosas. Después, en el 63, llegó Charada, de Stanley Donen, formando pareja con Cary Grant. Y en el 64 llegó My Fair Lady, que esta película tuvo su miga, en el sentido de la elección de la actriz protagonista. Espera, que no he acabado. El caso de My Fair Lady. Perdón, sí, sigue. Estoy con My Fair Lady. Iba a comentar yo algo de eso. Fue, bueno, la elección de la protagonista fue conflictiva porque se buscaba a una actriz que supiera cantar bien. En un principio pensaron en Julie Andrews, pero ese año yo no sé por qué no lo hizo, y hizo ese año, creo que hizo Mary Poppins, que fue un gran éxito y que se llevó un Oscar por esa película. Y al final George Cukor apostó por Audric, y que claro, fue doblada en las escenas cantadas. ¿Queréis comentar algo? No, era eso, ese tema, ¿no? Que la doblaron. Sin embargo, anteriormente había hecho un musical en el 57 con Fred Astaire. Sí, ya lo comenté. Que cantaba ella. Sí, cara con Ángel, ¿no? Sí. Cantaba y bailaba ella. No es que tuviera muchas dotes para el cante ni para el baile. No, pero le gustaba mucho. Ella empezó de maniquí, creo, ¿no? Ay, no. De modelo. Yo sé que, bueno, no sé, igual estoy equivocado, pero en fin, tenía ese porte y ese cuerpo. No sé si tenía la estatura, pero el cuerpo sí que lo tenía de maniquí. Y era una belleza típica, ¿no? Para esa época, ¿no? Debutó como bailarina al principio de los años 50. Es que ella siempre amó la danza e incluso recibió formación. O sea, metedura de pata total, ¿no? Del baile. Sí, porque ella estudió danza. Incluso su madre, yo leí en su biografía que su madre se empeñó en que tomara clases de danza porque, claro, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, pues era lo único que podía hacerla un poco feliz a la pobre cría. Entonces, pues bueno, yo voy a seguir. En el 68 protagoniza Sola en la oscuridad, de Terence Young, donde logra una de sus mejores interpretaciones, dando vida a una ciega acosada por una banda de asesinos. Entre los que estaba el mítico Richard Crenna, luego con el Trautmann. Bueno, sí, no tan joven, pero bueno, estaba ahí Richard Kerr en un secundario que luego hizo más popular como famoso con el Trautmann, que entrenó para matar a John Rambo, ¿no? Y Alan Arkin, entre otros. Una película que a mí me gusta, de estas que se emitía mucho en televisión no hace demasiado y bastante, bastante buena. Bueno, después de este año, de 1968, se fue retirando poco a poco del cine. No sé si intervendría en alguna película más, yo la verdad no me acuerdo. Pero bueno, por esos años, a finales de los 60, se casó por segunda vez con un psiquiatra y tuvo a su segundo hijo. Sí, las últimas que hizo, las últimas películas. No, espera, pero que. Creí que. No, yo ya no comento más películas porque no me parecen tan importantes como las que hizo anteriormente, pero. Como decías, que no sabía si había hecho alguna más. No, digo en la década de los 60. Ah, sí, no, no, 60 no. Lo tiene en el 76 Robin y Marian. Sí. 79 Lazos de Sangre. Tiene en el 81 otra película. Y luego la última. Exactamente. Always, para siempre. Spielberg. Con Spielberg, sí. Bueno, también Audrey Hepburn es recordada por su labor humanitaria en la lucha contra el hambre en el tercer mundo. Murió en 1993 de un cáncer de colon. A su entierro asistieron muchos compañeros de profesión y sus dos esposos, que los cuales ninguno de los dos pudo contener las lágrimas por la gran pérdida. Murió joven, ¿eh? Dentro de lo que cabe. 93 y nació... 65. Si no me equivoco. Cuando hizo Always, esta de Spielberg, para siempre. 64. Bueno, 64. Cuando hizo Always, ya se notaba que estaba enferma. Porque estaba como muy delgada y tal. Aunque todavía aguantó 4 años más, pero. Bueno, eso fue un regreso así un poco, ¿no? Por la mitomanía que tenía detrás de Spielberg, porque yo creo que ya llevaba tiempo retirada del cine. Yo creo que su época, digamos, quitando Robin y Marian, su época termina en los 60, ¿no? Finales. Otro ejemplo que viene a demostrar una carrera, pues bueno, de apenas, vamos, ni 20 años prácticamente, ¿no? Otro ejemplo, y aún así, Audrey Hepburn la consideramos un mito de la historia del cine, pero como repito, ese relevo generacional era constante, y más en el asunto de las féminas, pues aquí tenemos otro ejemplo de una carrera condensada en poco más de 2 décadas. Sí, bueno, en las féminas sí que te doy un poco más la razón, ¿no? Que las carreras son más cortas en cuanto la belleza física descomunal que suelen tener desaparece. Ya van haciendo menos películas, ¿no? Tenemos casos, pero no en aquella época, en esta. ¿Qué fue de Demi Moore? Demi Moore está haciendo películas, o sea, no sé si está en primerísima línea, pero no, retirada no está, ¿eh? Más bien en 25ª línea, ¿no? Podríamos decir. Son carreras que duran lo que duran porque los papeles de las mujeres desgraciadamente están y era una cosa que quería comentar yo así en general en el programa de hoy. Están en un gran porcentaje basados en un físico, basados en una belleza física que aunque los hombres también en el cine están basados en esa belleza física, lógicamente es muy difícil para un feo triunfar en el cine, pero las mujeres yo creo que están más basadas en el físico, y entonces, pues bueno, las carreras son más cortas, ¿no? Es más difícil encontrar papeles para una mujer a partir de los 50 años que para un hombre. Un hombre sigue actuando sin problemas, tipo lo que comentabas, Al Pacino, Richard Gere, Travolta, Anthony Quinn, lo que sea, ¿no? Cualquiera no deja de actuar por haber perdido ese frescor físico, ¿no? Esa belleza física, aunque hayan triunfado también por eso, pero bueno. Aquí habría más factores, ¿no? Evidentemente la mayoría de los que escriben historias en Hollywood son hombres, guionistas, machos. La mayor parte de los que dirigen son hombres y los productores son hombres, en fin. Ahí ya sería un debate más calado. Pero bueno, comentando lo de la belleza, Audrey Hepburn es una belleza típica. Es decir, ella le toca la época de los 50 y coincide con otro prototipo de belleza, que era el que se llevaba Sofía Loren, Marilyn Monroe, o sea, anchona de caderas, es decir, era otro tipo, ella era una especie de maniquí, era muy guapa de rostro, pero no era sexy de cuerpo, quiere decir que ella, digamos, en ese sentido era una belleza delicada, distinta, y creo que eso lastró su carrera, en el sentido de que siempre se la encuadró en esos papeles de, no sé, de personajes, no sé cómo explicarlo, un poco delicados, ¿no? Estoy pensando ahora mismo. Frágil, mujer frágil. Frágil. siempre transmitía eso. Sí, fragilidad, la imagen de fragilidad infantil, incluso a veces, ¿no? Yo, de todos modos, ya que comentamos películas, hombre, yo me quedo con cosas como, aparte de Sueño con Diamantes, Sabrina, que es un título mítico, ¿no?, de Billy Wilder, o Charada, ¿no?, que es una película que a mí la primera vez que la vi fue una cosa impresionante. Vamos, yo pensé que acababa de ver una de las grandes joyas de la historia del cine. Charada parece una película a reivindicar. Bueno, yo de momento, de película de Audrey Hepburn, tengo más problemas para escoger, ¿no? Sí, pero pues, bueno, voy a comentar varias, pero tengo más problemas, ¿no? Yo de lo que me viene a la mente de Audrey Hepburn es, cuando pienso en ella, es un ciclo de hace muchos años de Televisión Española, un ciclo donde yo descubrí por primera vez sus películas, descubrí, pues eso, Vacaciones en Roma, que me impresionó. Y luego pues la mayoría de sus películas, ¿no? Te puedo nombrar, por supuesto, Desayuno con Diamantes, sin ser un gran papel, pues está increíble en esa película. Puedo nombrar Sola en la Oscuridad, por supuesto, y Sabrina, ¿no? También otra película que me ha quedado ahí grabada. Son sobre todo de aquel ciclo que echaron hace muchos años, creo que recordar, en la 2 de Televisión Española, cuando había ciclos de grandes actores, en la 1 o en la 1, bueno, en Televisión Española. Donde me descubrí todas estas películas, ¿no? Que no tiene una carrera, como dices, exactamente muy larga, pero bueno, está condensada en esos, pues lo que comentábamos antes, ¿no?, en esa época de su gran belleza, que son los años 50, fundamentalmente. Sí, bueno, y para mí, yo cuando pienso en Audrey Hepburn, yo me acuerdo mucho de Vacaciones en Roma. Casi su debut, ¿no? No su debut, pero bueno. Sí, sigue, sigue. Pero tanto por Audrey Hepburn y por Gregory Peck, que estuvo muy bien, haciendo una actuación muy mucho más suave para que brillara más Audrey Hepburn. Mira, fíjate, ahora que comentas tú esto, ya sé que es difícil, ¿no?, llegar a conocer la personalidad de los actores que no conocemos personalmente, pero que nos inventamos teorías sobre cómo serían viéndolos actuando, ¿no? Y yo siempre tengo la sensación de que Gregory Peck tiene que ser un tío estupendo, ¿no? Bueno, ya murió. Sí. Pero es que hizo, no sé, para mí era evidente que un galán, Gregory Peck hizo, pero educado, ¿no? Sé, el papel de Atticus Finch. Es el papel de Atticus Finch en Matar a un Ruiseñor está considerado por esas estadísticas y estas encuestas que hacen en Estados Unidos como el papel del hombre más justo, ¿no?, de la historia del cine, ¿no? Sí, más querido, bueno, no sé exactamente, sí. Sí, puede ser, ¿no? Bueno, papel que es uno de los grandes, ¿no?, de la historia del cine y de, y por supuesto de Gregory Peck, sobre todo en un país como Estados Unidos, ¿no? Visto aquí desde Europa puede parecer un poco así pretencioso el papel y tal, pero la verdad que es difícil interpretar ese papel en aquella época y en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues de Audrey Hepburn a mí me viene a la cabeza Desayuno con Diamantes, evidentemente, también por la música, una música preciosa. Y cantaba ella en esa canción con la guitarra, de, ¿no? De aquella ventana se cayó, estaba embarazada, se cayó y tuvo un aborto. Ajá. Porque Audrey Hepburn tuvo algún que otro problema de salud y tuvo muchos embarazos que se frustraron. ¿Y sabes algo si tendría algún tipo de anorexia nerviosa? Porque no, no sé. Esa delgadez tan extrema que tenía igual, siempre igual es llamativa. Era cuestión de un tema de ¿De constitución? No, sí, bueno, una constitución y hábitos adquiridos durante su niñez. El hambre, ¿no? Claro. El famoso hambre. Lo que pasa es que claro, yo por la experiencia que tengo, ¿no? Con personas, la gente que pasó hambre, ¿no? No sé cómo explicarlo, no son precisamente los que miran por el físico, ¿no? Sino todo lo contrario, tienen la idea de guardar, de comer, de aprovechar, de tienen unas costumbres realmente peculiares, ¿no? De guardar comida en los bolsillos y de comer a todas horas pensando de que voy a aprovechar, no vaya a ser que esto se acabe, ¿no? Porque eso acaba introduciéndose en el subconsciente del ser humano, ¿no? La escasez, la cosa de vamos a provisionar lo que hay, no vaya a ser que esto se acabe, y más los que no tuvieron, ¿no? Yo la verdad no encontré ninguna información al respecto. Bueno, en fin, podemos continuar, ¿no? Sí, con tu majestuosa labor ahí de escrutinio. Mi lista sigue por Eleanor Parker. Bueno, Eleanor Parker fue durante las décadas de los 40 y los 50 una de las actrices más brillantes del cine americano. Con una gran capacidad camaleónica, era capaz de pasar de un registro a otro en películas muy diferentes. Fue una de las grandes bellezas del Hollywood dorado y una actriz de un considerable e infravalorado talento. Nació en 1922 en Ohio. Desde muy joven le picó el gusanillo de la interpretación. Espera, solo te lo digo al final. Y bueno, empezó en el teatro en su época de estudiante, como muchas, como la mayoría. Su primera oportunidad la tuvo cuando firmó un contrato con la Warner Bros. A los 19 años, debutando en el film Murieron con las botas puestas. Pero su breve aparición, que fue una sola escena, fue descartada en la copia final. En las dos siguientes películas tenía un papel un pelín más destacado, que fueron Misión en Moscú y La Dama del Misterio. Y la verdad es que parecía que la actriz estaba destinada a no destacar, a ser una actriz un poco mediocre. Pero el arranque de su brillante carrera llegó con la película Sin Remisión, que la vi el otro día, de 1950, dirigida por John Cromwell. Un rotundo alegato contra la desalmada vida que padecían las mujeres en la cárcel en aquellos años. Eleanor Parker hizo una actuación magistral de este drama realista que le supuso su primera nominación al Oscar, que finalmente se llevó Judy Holliday por Nacida ayer. Yo, bueno, Eleanor Parker está en mi lista. Creo sí, que es pero la. Bueno, yo no he terminado, ¿eh? Ah, perdón, bueno, simplemente hacer un comentario. Hemos quedado que podíamos entrar en momentos puntuales. Yo simplemente quería decir que es, para mí, la actriz, la gran olvidada de la historia del séptimo arte. Sí, fue... No fue muy bien aprovechado su talento. ¿Vas a decir algo? Vale. Al año siguiente volvió a ser nominada por Brigada 21 de William Wyler. Otro drama realista en el que interpreta a la esposa de un comisario, Kirk Douglas. Y bueno, aquí también fue nominada al Oscar. Pero en este año fue Vivien Leigh quien se llevó la estatuilla por Un tranvía llamado Deseo. Al final todo se cruza, Es increíble. Suele pasar, sí. Títulos importantes de la carrera de Eleanor Parker son Escaramouche, del 52, película de aventuras de capa y espada, Fort Bravo, un magnífico western junto con William Holden, Cuando ruge la marabunta, una de mis películas favoritas, del 55, una película de aventuras destacada por la excelente interpretación de una bellísima Eleanor, que proyectaba una sensualidad elegante y una enorme carga sexual. Su interpretación para mí fue sublime. Después, otros títulos, pues Melodía Interrumpida, del 55, un melodrama por el que fue otra vez nominada al Oscar, pero ese año se lo llevó Ana Magnani por La Rosa Tatuada. Después también salió en El Hombre del Brazo de Oro, el del 55, film en el que interpreta a la amargada y manipuladora esposa de Frank Sinatra, un adicto a las drogas. Otro título es Con él llegó el escándalo, de 1960. Otro melodrama en el que hace de una orgullosa hacendada que tiene que aguantar las descaradas infidelidades de su testosterónico marido Robert Mitchum. Después de esta película comienza el declive de la carrera de Eleanor Parker. Hasta 1965 no se le presenta una nueva oportunidad de reavivar su carrera, interviniendo la oscarizada y taquillera Sonrisas y Lágrimas. Sí, era la mujer, o era la prometida del padre de los niños. Sí, sí. Un papel un poco secundario, pero bueno. En la actualidad, Eleanor Parker vive su vejez ajena al mundo del espectáculo, rehuyendo de ser fotografiada y negándose a ser entrevistada. O sea, que sigue viva. Bueno, tremendo, ¿no? Ahí con 89 años, por supuesto que un mito impresionante por esta filmografía alucinante que tiene. Y si no me equivoco, estaba ahora echando un vistazo, creo que es la única que hemos elegido todos. No, Ingrid Bergman también. ¿Que está viva? No, la que hemos metido en las listas, que hemos metido... Sí. ¿Tú has metido Ingrid Bergman? Sí, yo sí. Ingrid Bergman y... Eleanor Parker. Y quizá Deborah Kerr también. Yo sí. Sí, Deborah Kerr también, sí, son tres ya, bueno, no es una, son tres por lo menos. Sí, bueno, yo la tengo metida también, como decía, y bueno, impresionante la filmografía y las interpretaciones que hace, ¿no? Porque, a ver, yo he elegido las actrices por diversos motivos, ¿no? El motivo de Eleanor Parker, unas son por grandes interpretaciones, me parecen grandes actrices interpretativamente, otras por la filmografía, porque me han llegado en la época que te impacta más el cine, que es la adolescencia o lo que sea. Eleanor Parker es un poco por todo eso, ¿no? Grandes películas, gran filmografía y grandes interpretaciones, ¿no? Belleza, por supuesto, también, como todas, ¿no? O la mayoría, bueno. Son cosas del séptimo arte, ¿no? Y más en las mujeres. Bueno, Eleanor Parker, yo creo que era una actriz fundamentalmente dramática, ¿no? Es el género que más cultivó. Pelirroja, si no me equivoco, que es un poco rara avis, bueno, más o menos. Y en fin, una carrera monumental, como comentas tú, de otros veintitantos años, impresionante, que yo creo que destacable, pues no lo sé ahora mismo, pero Bueno, comentaste el caso de Sin Remisión, esa película que estaría encuadrada en el subgénero carcelario, impresionante esa película, se te pone los pelos de punta viéndola. John Cromwell, y bueno, pues por comentar algunos títulos, ¿no? Con Oruja de Marabunta, ¿no? Que aquí salió. Sí, nuestro... también lo he comentado yo. Sí, y apareció en nuestro, nuestras favoritas aventuras, nuestra lista de películas de aventuras. Sí, de hecho, yo, bueno, ya voy a comentar. Mi momento, mi película de Leonor Parkes es esas conversaciones, esas escenas con Charlton Heston, que no llega ni a la altura de la suela de los zapatos, digamos, interpretativamente en esa película. Esas escenas de cuando ruge la marabunta, diríamos que son mi momento a escoger entre todas las películas de Leonor Parkes. Hombre, a mí me gusta mucho El hombre del brazo de oro, comentabas tú antes, con un Frank Sinatra impresionante también, que hace de mujer atormentada, que chantajea emocionalmente constantemente a Frank Sinatra. Es que era una actriz que podía tener un rostro angelical, pero también perverso a veces, ¿no? Se puede decir que puede ser incluso mujer fatal, aunque creo que no cultivó mucho el género negro, pero... hizo personajes escabrosos, ¿no? También Brigada 21 salió en el especial que digamos a Kirk Douglas, otra gran película policíaca, ¿no? En fin, es que estoy comentando algunos de los títulos que me gustan. Escaramucho, es que es una carrera tan impresionante, concentrada, como digo, en esos veintitantos años, ¿no? Que van desde mediados de los 40 hasta bueno, prácticamente poco más de los 50. No llega, porque a partir de ahí ya sus apariciones se van espaciando más. En fin, una de las, para mí, de las grandes y de las olvidadas, y que yo creo que poca gente se acuerda de ella y la incluiría en, como hicimos nosotros, en una lista de las 10 grandes, o por lo menos que pensamos nosotros, que más nos gustan de la historia del séptimo arte. Bueno, seguimos en Radio Cuca 107.3 de la FM en este monográfico especial dedicado a las actrices, nuestras actrices favoritas, las actrices de nuestra vida, ¿no? Y en fin, continuamos, ¿no? Con la lista aquí de la compañera que nos va ilustrando con ese texto que has preparado. ¿Cuál es tu siguiente actriz? Bueno, primero decir que cuando yo me planteé confeccionar una lista, bueno, quise ser meter un poco de todo. Evidentemente las mayores estrellas están en Hollywood, pero también fuera de Hollywood hay algunas que otras. Entonces, pues, he intentado y yo creo que lo he conseguido. Sí, así sí. Que, bueno, quizá ahí hemos pecado nosotros más de tirar de Hollywood, en mi caso particular, y movido un poquitín del cine europeo, que ha dado tantas y buenas actrices, ¿no? Entre ellos en nuestro cine también, el español, sí, por supuesto. Sí. Bueno, pues sigo mi lista. También he incluido a Anna Magnani. Bueno, arquetipo de la mujer trabajadora, luchadora, valiente, llena de humanidad, con una mirada luminosa y penetrante. Temperamento volcánico y posesivo, Anna Magnani fue capaz de dar al mundo del cine un abanico de personajes fuertes y endurecidos por la vida. Hija ilegítima de madre italiana y padre desconocido, nació en 1908 en un humilde barrio de Roma, aunque se barajó la posibilidad de que hubiera nacido en Alejandría, ciudad de Egipto. La actriz se indignaba cuando alguien dudaba de su origen auténticamente romano. Los comienzos de Anna Magnani en el mundo de la actuación arrancaron en el music hall, género que triunfó en los años 20 en Italia. Su debut en el cine fue en 1928 con papeles que no la verdad no destacaron mucho. Pero la primera gran película importante en su carrera fue Roma, ciudad abierta, de 1945, dirigida por Roberto Rossellini, que convertiría a la actriz en el símbolo del neorrealismo italiano. Con el mismo director rodó 3 años después otra de sus películas italianas más famosas, L'amore, y trabajó bajo las órdenes de Visconti en Bellissima. Su éxito en Italia le hizo viajar a Hollywood, donde protagoniza en 1955 La rosa tatuada, dirigida por Daniel Mann, compartiendo cartel con Burt Lancaster. Su magistral interpretación la convirtió en ganadora del Oscar a la mejor actriz. Bueno, aunque la industria norteamericana le hace numerosas ofertas, solo aceptó 3 proyectos, que fueron Viento salvaje, del 57, dirigida por Josh Cukor, película por la que fue nominada al Oscar; Piel de serpiente, de 1960, dirigida por Sidney Lumet junto con Marlon Brando; y El secreto de Victoria, de 1969, de Stanley Kramer. Se casó una sola vez y se divorció. Producto de un romance con un actor italiano fue su hijo Celino, nacido en el 42, que posteriormente enfermó de poliomielitis, quedando postrado en una silla de ruedas. Ana Magnani quedó devastada por esto y dedicó su vida a cuidarle. En 1944 comenzó una tormentosa relación con el director Roberto Rossellini, quien posteriormente la abandonó por Ingrid Bergman. Ana Magnani falleció en 1973 a los 65 años a causa de un cáncer de páncreas. A su lado se hallaban su hijo Celino y Roberto Rossellini. Sus restos reposan en el mausoleo familiar de Rossellini, su director favorito y el gran amor de su vida. Ana Magnani, una de las grandes actrices del cine italiano, que también tuvo etapa americana, no era una belleza, era una actriz impresionante. Yo siempre recordaré ese papel en Piel de serpiente junto a Marlon Brando, de Sidney Lumet, y que comentabas tú antes, de con Burt Lancaster, La rosa tatuada. Impresionante película. Una carrera larga, y esa historia comentabas tú de que se dedicó a cuidar a su hijo y tal. Era una historia que sí que conocía y bueno, en fin. Ejemplo de una personalidad peculiar, además, ¿no? No sé, quedó algo traumatizada, ¿no? Creo, tras dejarle Roberto Rossellini por Ingrid Bergman, la actriz de moda, la guapa, ¿no? Siendo ella, pues, no tan agraciada físicamente, claro, es que Ingrid Bergman, en fin, era como, no sé, como ahora una especie de Angelina Jolie, pero en fin, con talento además, ¿no? Y quizá mucho más guapa además. Una actriz tormentosa, ¿no? En cierta manera, su propia vida se parece mucho a alguno de los papeles, ¿no? Que interpretó en la pantalla grande. Viento salvaje es otro título, ¿no?, que hizo en Estados Unidos junto a Antoni Franciosa, si no me equivoco, ¿no? Otra película de esa etapa americana que tuvo. Comentabas tú antes el caso de Ciudad Aperta, ¿no? Roma, Ciudad Aperta, ¿no? Una de las cumbres del cine italiano, del neorrealismo, ¿no? Esas que se rodaron en esa Italia devastada por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esos films que se rodaron cuando los cineastas salieron a la calle, ¿no?, a rodar entre las ruinas, ¿no? Eso es un poco el inicio del neorrealismo, ¿no? Rodar por imperativo de la necesidad, ¿no?, en las calles, ¿no? No había estudios, claro, estaba todo destruido. Sí, quizás sea el paradigma de ese cine, ¿no? Roma, ciudad abierta, una de las más conocidas películas italianas, al menos en los círculos cinéfilos, ¿no? Yo, bueno, de Anna Magnani, pues no tengo así excesivos recuerdos, ¿no? Quizá, bueno, claro, una carrera muy italiana, con algunas películas por ahí fuera, pero no es una actriz que yo tenga demasiado vista, que no, de las que estamos nombrando esta noche, es de las que menos películas posiblemente haya podido ver. Si tengo que escoger una imagen, pues posiblemente me quede con Piel de Serpiente, que no es que sea una gran película, pero digamos que es la imagen que tengo de ella, ¿no? Ahora mismo, que me puede venir de esta actriz. A mí de las películas de Anna Magnani, la que más me impactó fue La rosa tatuada. Me encantó, es una película que no me canso de ver. Y una de las películas que recuerdo yo, que se dividía, pues no sé si eran dos o tres episodios, que era una cosa también habitual del cine europeo de aquella, es El amor, producido en el año 48, L'amore, que ella protagonizaba un capítulo dentro de esa película en la que ella es la única protagonista, está en una habitación y está ella y el teléfono, ¿no? Y está como atormentada porque parece ser que el novio o la pareja la ha dejado y llama constantemente. Una cosa prodigiosa, porque ella está sola en la habitación y esa es la historia de la película, ¿no? En este caso, el segmento, uno de los dos o tres segmentos, ¿no? De ese film de episodios, que repito, es muy habitual del cine europeo y sobre todo italiano. No sé si es en concreto, estaba dirigido por Fellini o Rossellini, no recuerdo ahora exactamente. Rossellini, que comentabas tú que bueno, este hombre era un rompecorazones, ¿no? Aunque físicamente, vamos, era lo que era, ¿no? Pero es tremendo, ¿no? Este hombre, ¿no? Se llevó a Ingrid Bergman, ¿no? La gran belleza y gran actriz del momento. Supongo que su atractivo venía por su lado intelectual, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a aquí la compañía a ilustrarnos sobre otra de las grandes que, bueno, quizá podía haber entrado en mi lista, que son de esas actrices que son la historia viva del cine clásico, sí, ¿no? Sí, porque esta sí que tiene una carrera larga, Carrera larga, vida tormentosa, en fin. Son esas actrices que dan para incluso una película, su propia vida, ¿no? Bueno. No sé si incluso se hizo algo sobre su propia vida, me parece. Algo creo recordar, bueno, que se ha hecho, pero bueno. Voy a te paso el testigo. Bueno, pues hablamos de Joan Crawford. Joan Crawford tenía una cara peculiar, inconfundible, de rasgos marcados y muy expresivos. Aunque bajo mi punto de vista no era una mujer bella, tenía un atractivo especial. Si, como se suele decir, la cara es el espejo del alma, en el caso de Joan era una auténtica realidad. Su rostro no engañaba, transmitía fortaleza, decisión. Su mirada era penetrante, de mujer de mundo acostumbrada a dominar. Hija de padres separados, nació en 1904 en Texas. Casualidades de la vida, en su etapa adolescente ya aterrizó en Hollywood al ser ganadora de un concurso de Charleston, que es un baile de aquella época. Entonces, pues el premio de este concurso era integrarse en el cuerpo de bailarines de la Metro-Goldwyn-Mayer. Entonces fue así como se metió allí, en Hollywood. Debutó en el cine a mediados de los años 20 con Lady of the Night y Vírgenes Modernas. Durante los años 30 fue la estrella más popular y poderosa de la Metro. Era mujer misteriosa que atraía tanto a hombres como a mujeres, y de la que se cuentan historias extrañas, como que organizaba bacanales donde el sexo predominaba. Tenía fama de tirana y maniática. Los directores acababan hartos de ella y los actores con los que trabajaba la odiaban. Siempre existió una leyenda un tanto oscura sobre su carácter. Lo único cierto es que fue una mujer difícil. Bueno, dentro de su filmografía hay que repasar, su filmografía hay que repasarla por décadas, porque bueno, hizo un montón, y pasó por la década de los 30, de los 40, de los 50, y no sé si tendrá alguna, en los 60 también. En la década de los 30, destacar títulos como Amor en Venta, junto a Clark Gable. Otro título, Gran Hotel, junto con Greta Garbo, situación que dio pie a muchas comparaciones, saliendo beneficiada Joan Crawford. En la década de los 40, Joan cambió de estudio y con la Warner logró películas inolvidables como Un rostro de mujer, de George Cukor. Otro título, Alma en suplicio, por el que recibió el Oscar a la mejor actriz, y Amor que mata, que es un drama intrigante que llega a rozar el terror. Por esta película fue nominada al Oscar. En la década de los 50, sus mayores éxitos comerciales fueron La envidiosa, la famosísima Johnny Guitar y Mujeres frente al amor. A finales de los 50 se aportó un poco del cine, dedicándose a menesteres como la religión, porque era adepta a la Iglesia de la Cienciología, a asuntos empresariales y al alcoholismo, porque era adicta al vodka. Claro. El último trabajo destacado de Joan Crawford fue el título que fue The Baby Jane, de 1962, compartiendo protagonismo con su acérrima enemiga en la vida real, Bette Davis. Esta Bette Davis llegó a decir de Joan que se acostó con todas las estrellas de la metro excepto con Lassie. A partir de los años 70, se retiró del cine para dedicarse a sus cuatro hijos, todos adoptados, a los que al parecer no trató muy bien. Murió en Nueva York a los 73 años de edad, de un cáncer de páncreas. Bueno, aquí, como comentaba yo, hablamos de no solamente de unas de las estrellas, ¿no?, con mayúsculas, sino de las que supo, que comentabas tú antes, que no hay muchos, hacer la transición, ¿no?, del mudo al sonoro, y además perpetuarse hasta donde quiso, ¿no? No has comentado tú un tema, que es una cosa, bueno, tampoco sé los datos exactos, pero ella estuvo casada con un miembro importante del consejo de administración de la Pepsi Cola, y cuando se murió, no sé muy bien por qué, ni entiendo bien estos asuntos empresariales, pero ella ocupó su cargo, como que lo heredó de alguna manera. En fin, que era una mujer de armas tomar, de mucho carácter, ambiciosa, adicta al sexo, tampoco es nada grave, adicta al alcohol. Bisexual, las adicciones suelen ir, ¿no?, encadenadas. Si es adicto, pues, o tendente a la adicción, lo suele ser de casi todo, ¿no? Comentamos aquí una anécdota, no sé si te acuerdas, con Kirk Douglas, ¿no?, que no sé qué fue a su casa. Bueno, coméntala tú si quieres. Sí, sí. Que es una cosa que tiene Kirk Douglas en las memorias, ¿no? Un encuentro sexual con John Crawford, que la había acompañado a cenar o algo así, y bueno, la acompañó a su casa de vuelta y directamente, sin mediar palabra, al entrar en el vestíbulo se dejó caer toda la ropa y ya lo hicieron en la entrada, ¿no? Allí directamente. Comentaba que era una mujer así algo fría en el sexo, pero Bueno, no, dentro de las cosas que comentaba en sus memorias, comentaba esa anécdota, ¿no? De Joan Crawford, por supuesto, una de las grandes, ¿no? Considerada al menos una de las grandes. Una mujer que quizá por su capacidad interpretativa supo superar esos años de gran belleza, aunque tampoco fue una mujer excesivamente bella, como creo que habías comentado tú antes. Atraía. Bueno, muy sí, sexy no era, o sea, físicamente no era muy sexy, para que nos entendamos, ¿no? Sí, pero bueno, que supo alargar esa carrera, digamos, y bueno, hacer papeles de mujer más madura, ¿no? Y de, y bueno, llegar más lejos en el tiempo. Yo quizá, si pienso en Joan Crawford, y hombre, hay muchas películas, y recientemente he visto alguna de los años 40, una película que no sabría muy bien si calificar de drama o de comedia, un poco mezclado todo. Pero quizá, pues así en principio lo que me viene es la imagen del western, de Johnny Guitar, por supuesto. Si pienso en Joan Crawford, creo que ese es el papel, esa es la imagen que me viene, ¿no? Luego, que creo recordar que hay unas memorias de una hija suya o algo así, poniéndola realmente a parir en los últimos años, por este, bueno, este carácter extraño que tenía y complicado, ¿no? Bueno, yo estos días que estuve confeccionando mi lista, me preocupé de visionar algunas películas y vi qué película vi yo de Joan Crawford. Posesión, me parece. No. Uno de sus títulos míticos es Alma en suplicio, que recuerdo yo ahora. El amor que mata. Amor que mata. Amor que mata. Esa juntaba es Helfin. Esa es la que actor vi. Este. Vamos, terrorífico, se vuelve como una cabra en la película, y además lo hace genial. Sí, vamos, sí. Pone cara de loca perfectamente. Comentabas tú que estaba de la partida de Gran Hotel, película coral impresionante en el año 31, con lo mejor de la Metro de aquella época, de aquellos primeros 30, de esas películas que reunían a un conglomerado de estrellas que sería imposible reunir ahora, ¿no? Sería como coger, pues imaginaros, lo mejor que había en aquel momento de la Metro, que era el estudio más importante o que producía las películas más importantes en aquellas épocas. Tenía mucho poder dentro. En la Metro, dices, ¿no? Sí, claro, las estrellas. En aquella época se imponía el sistema de estudio, el Star System, que creaba estrellas. Y en fin, muchos conseguían un poder que eran capaces de decidir sobre los directores, los guionistas, etc., ¿no? No había muchos que podían tener ese poder. Ella pues lo alcanzó, ¿no? Una mujer muy ambiciosa, con una carrera larguísima, inmensa, pródiga. Casi una rara avis dentro de lo que sería el Hollywood, por lo larguísima. Empieza en el cine mudo y llega hasta los 70 y además continua. Es decir, gran trabajadora, se puede decir, entre comillas, del Hollywood, ¿no? Uh-huh. Y bueno, una gran actriz, sobre todo muy dada para hacer personajes perversos, ¿no? Comentabas tú en el final de su carrera, tú la que habías visto era Amor que mata, de año 47. Bueno, también me gustó mucho que fue de Baby Jane. Ahí quería llegar yo, ¿no? Esa película que comparte con Bette Davis, que casi parece autobiográfica, ¿no? El odio que se sentía se reproduce, vamos, en la pantalla. Se reproduce. Es que vamos. Ella estaba inválida, ¿no? Por culpa de la hermana. Era una historia terrible, ¿no? De celos y de odios. Eran como dos actrices que seguían peleando después de retiradas, ¿no? Si no recuerdo mal. Y seguían reviviendo sus rencillas como si la vida real se plasmara en esa propia película. Impresionante película esta de que fue de Baby Jane, que casi se puede decir que es de terror. Pues sí. Aunque no suceda nada paranormal ni extraño, pero es perversa, ¿no? Como pocas en la historia del cine. Producción del año 62, ¿no? Bueno, pues nada. Sigo. Sí, sí, podemos seguir sí, ya sigo, por... Sí, yo sigo con mi lista. Bueno, vamos a hablar de una actriz que, como comentaba aquí el compañero, está incluida en la en nuestra particular lista de los tres. Es decir, sí, hablamos sí, de una de las sí. grandísimas, otra de las grandísimas de la historia del cine. Sí, Deborah Kerr. Bueno, actriz distinguida, con una elegancia innata, Deborah Kerr llegó al mundo del cine para demostrar que las grandes damas seguían existiendo. Y lo hizo marcando toda una época con sus geniales interpretaciones. Deborah nació en una pequeña población escocesa en 1921. Siempre fue una niña muy tímida, por lo que su tía, que era profesora de actuación, pensó que tal vez mediante la interpretación lograría vencer poco a poco el miedo a expresarse en público. Le consiguió varios papeles teatrales que le beneficiaría enormemente para tener mayor seguridad en sí misma. Inició su carrera cinematográfica en Gran Bretaña con varias películas y logró convertirse en toda una celebridad del cine británico. Hollywood, ansioso de nuevas estrellas, puso sus ojos sobre la actriz de la vieja Europa. Fue el gran descubrimiento para la industria norteamericana, aunque hacía ya unos años que era una estrella en su tierra natal, la llegada de Deborah a Hollywood supuso su fama mundial. Muchos directores de renombre quisieron trabajar con ella. Tenía mucho estilo, una gran clase, aparte de una gran docilidad que hacía que tanto directores como actores quisieran trabajar con ella. Su primera película norteamericana sorprendió gratamente a la crítica, The Hucksters, de 1947, cuyo protagonista masculino era Clark Gable. Seguidamente volvió a estar soberbia junto a otro actor de gran prestigio, Spencer Tracy, en la película Edward, mi hijo, de 1949, dirigida por la batuta de George Cukor, el director de las mujeres, que lo llamaban así, y Deborah obtuvo su primera nominación a los Oscars, si bien aquel año lo ganó Olivia de Havilland por La heredera. Deborah Kerr no escondía sus manierismos ingleses, más bien formaban parte de su gran potencial, y así la Metro enseguida la vio como la lady orgullosa y adinerada que se empeña en buscar a su marido en lo más profundo de las selvas africanas frente a la oposición de su hostil marido, Stewart Granger, en las minas del Rey Salomón, de 1950. En Quo Vadis, de 1951, encarna a Ligia junto a su Marco Vinicio, interpretado por el galán Robert Taylor. Otras películas fueron El prisionero de Zenda, película de aventuras, o Julio César junto a Marlon Brando, basada en una obra de Shakespeare. No obstante, Deborah no estaba muy convencida de los papeles que se le asignaban. Pensaba que podían encasillarla en un estereotipo de mujer del que seguramente sería difícil de librarse, y así fue como aceptó trabajar para la Columbia con la película De aquí a la eternidad, en 1953, teniendo como pareja masculina al varonil Burt Lancaster. Fue una gran película, ya que cambió el concepto que mucha gente tenía sobre Deborah, sobre todo los críticos, ya que su interpretación consiguió desligarse de los papeles de chica ñoña y virginal para convertirse en una mujer pasional, libre e independiente. Protagonizó una de las escenas más eróticas, la escena de la playa con Burt Lancaster ahí rebozándose en la arena y mojándose con el agua del mar. Junto con Burt Lancaster, que rozó incluso el escándalo en la sociedad norteamericana tan puritana de aquella época. Por esta película fue nominada otra vez al Oscar como mejor actriz. A partir de aquí es cuando empieza a manifestar un gran talento para el drama y para las interpretaciones de gran dificultad psicológica. Abarcaba cualquier tipo de registro. La gran emotividad de sus actuaciones, al mismo tiempo que elegante, hicieron a Deborah Kerr una de las actrices más importantes de la historia del cine. En la década de los 50 protagonizó películas inolvidables como El Rey y Yo, musical con Yul Brynner, por la que fue nominada otra vez al Oscar. Fue candidata a la estatuilla dos veces más por Solo Dios lo sabe, de John Huston, y por Mesas separadas. Mesas separadas, qué gran película. Sí. Con Burl Lancaster. Bueno, con todos estos títulos a sus espaldas y sus mejores interpretaciones, los críticos no parecían darse por enterados, y aunque fue nominada 6 veces al Oscar, nunca se le concedió en el momento de ser nominada. Bueno, en la década de los 60 acumula buenos títulos en su haber, como Tres vidas errantes, Página en blanco o Otra vuelta de tuerca. En 1964 protagoniza junto con Ava Gardner y Richard Burton La noche de la iguana, de John Huston. Ambas actrices, Ava y Débora, en plena madurez de su belleza, estuvieron sublimes en una atmósfera sofocante y opresiva que Huston supo transmitir genialmente en este film. A finales de los 60 decidió abandonar el cine y dedicarse a la televisión y el teatro. Deborah Kerr se casó 2 veces y de su primer enlace tuvo 2 hijas. En 1994 recibió el Oscar honorífico. Estableció su residencia en Suiza. Deborah Kerr padeció la enfermedad de Parkinson y murió en 2007. Tenía 86 años. Sí, una de esas grandes recién o muy recientemente fallecida, ¿no? 4 años. El marido también es un escritor o dramaturgo que frecuenta bastante España y que también falleció recientemente, ¿no? Ellos vivían en España, ¿no? Los últimos tiempos, creo recordar, no sé si exactamente dónde. El marido, cuyo nombre no recuerdo ahora, un escritor y guionista también, que si no recuerdo mal fue el que escribió La Reina de África, ¿no? ¿Tú puedes ilustrar mejor? No recuerdo, sé que era pues que frecuentaba bastante España y que pues eso, era un dramaturgo que tampoco me sale el nombre ahora mismo de este señor que participó en alguno de los debates de García, de este programa que tenía José Luis García, Qué grande es el cine. Pero no recuerdo ahora mismo, no me sale el nombre. Bueno, otra de las grandes, ¿no? Una mujer tampoco con una belleza exagerada ni explosiva, pero elegida por mí también en la lista, pues más bien por bueno, en primer lugar por su calidad interpretativa y luego por las películas que protagonizó, ¿no? Pero sobre todo por su calidad interpretativa. Me quedaría de Deborah Kerr con 2 películas o 2 imágenes, que es De aquí a la eternidad y Las minas del rey Salomón, ¿no? Las minas del rey Salomón, incluidas esas películas de África por las que siento especial pasión, Me parece una de las imágenes que me vienen siempre que pienso en Deborah Kerr, ¿no? Esa y, por supuesto, Reboncol en la arena con el varonil, entre comillas, que comentabas tú, porque era gay, Burl Lancaster. Sí, pero... pues esas dos imágenes, ¿no? Sobre todo esa escena y la película en África. Sí, bueno, yo de Deborah Kerr Peter, perdón, sí, sí. Sí, el marido. Destacaría de Deborah Kerr, me gustan mucho dos películas, que es De aquí a la eternidad, evidentemente para mí la mejor, y una película que a mí, para algunos un poco rara, La noche de la iguana, a mí me gustó mucho. El marido que no nos saliera, Peter Biertel, escritor, guionista, aventurero, sí, que lo conoció Garci, lo comenta muchas veces, sus últimos años, que murió relativamente joven, en el sentido que, bueno, era bastante más joven que Deborah Kerr, una cierta diferencia de edad. Y bueno, elegir una película de esta actriz es, bueno, realmente complicadísimo, ¿no? Comentabas. A mí también me gusta El Rey y Yo, ¿no? El Rey y Yo. Comentabas tú antes Otra vuelta de tuerca, obra de Henry James, si no me equivoco. Aquí se, la película se tituló Suspense, película de terror. Títulos míticos que forman parte de su vasta carrera, otra carrera más o menos concentrada, podemos decirlo así, desde... Ella empieza en Inglaterra, natal, hizo películas con los hermanos Korda, con Michael Powell y Emil Pressburger, como El Coronel Blint, que es una de sus películas más reconocidas del principio de su carrera, o la famosa Narciso Negro, ¿no? De aquellas monjas que estaban ahí en ese, pues no sé si eran en el Tíbet, ahí perdidas en el monte. En fin, las minas de Rey Salomón, Quo Vadis, El prisionero de Zenda, Julio César, De aquí a la eternidad. Me quedo con De aquí a la eternidad, que es una de mis 10 grandes de la historia del cine, ¿no? Bueno, yo sigo. Bueno, mi siguiente elegida es Ingrid Bergman. Bueno, Ingrid Bergman fue considerada como una de las actrices más importantes del cine y un gran mito del séptimo arte. Tenía una belleza fría pero distante. Más bien fría y distante, pero también sofisticada y elegante. Era una mujer bastante alta, que imponía con su presencia, pero era discreta y tímida. Su delicada belleza, casi escondida, atraía inmediatamente a todos. Ingrid nació en 1915 en Estocolmo, Suecia. Su padre era fotógrafo y su madre, a su madre no la llegó a conocer prácticamente, pues murió cuando ella tenía 2 años. 10 años después, su padre también falleció y de ella se hicieron cargo sus tías. Desde pequeña, su sueño fue convertirse en actriz, pero su timidez le impedía tomar la decisión de hacerlo. Finalmente, poco después de terminar el bachiller, se decidió a matricularse en el Royal Dramatic de Estocolmo para estudiar interpretación. A los 17 años hizo su primera aparición cinematográfica en su tierra natal. Trabajó en varias obras teatrales e intervino en algún que otro film. La película que la haría famosa en Suecia fue Intermezzo, del 36, que le proporcionó una gran popularidad y un gran reconocimiento de su trabajo. ya convertida en una estrella en Suecia, fue requerida por el productor David Oselsnick, que quedó impactado con la belleza y el talento de Ingrid, moviendo cielo y tierra para llevársela con él a Hollywood y protagonizar un remake de esta película de Intermezzo. Así es como comenzó su andadura en la industria norteamericana. Hizo la segunda versión de Intermezzo en 1939 con Leslie Howard y Hollywood se rindió a sus pies. Los siguientes años fueron muy prolíficos en su carrera, como títulos El extraño caso del Dr. Jekyll, Los cuatro hijos de Adán, Alma en la sombra. Y bueno, en 1942 aparecería en el film por el que más se la recuerda, que fue Casablanca, junto al mítico Humphrey Bogart. Bueno, en 1943 supone su primera candidatura a los Oscar con Por quién doblan las campanas, película basada en la obra de Hemingway, cuya trama se desarrolla durante la Guerra Civil Española. Al año siguiente es de nuevo nominada y esta vez premiada por Luz que agoniza, este melodrama de intriga que protagonizó junto a Charles Boyer y Joseph Cotten. La hizo relucir como actriz dramática. A finales de los 40 siguió interpretando papeles que la inmortalizaron para siempre, como Las campanas de Santa María o Juana de Arco, que por estas dos películas fue nominada dos veces a los Oscar, o sea, una por cada película. Recuerda, de 1945, junto a Gregory Peck, Encadenados, del 46, junto a Cary Grant, o Atormentada, del 49, junto a Joseph Cotten, la llevaron a trabajar en tres ocasiones con el mismo director, el gran Alfred Hitchcock. Durante el rodaje de Encadenados entabló una gran amistad con Cary Grant que duraría toda la vida. Pero esta imparable trayectoria profesional casi se va a pique por un escándalo amoroso que protagoniza Ingrid en la vida real, enamorándose del por entonces famosísimo director italiano Roberto Rossellini, abandonándolo todo para iniciar una nueva vida en Italia. Este hecho la apartó un largo tiempo de Hollywood. Con Roberto tuvo tres hijos, Robertino y las gemelas Isota e Isabela, esta última también conocida como actriz. Finalmente la relación terminó en divorcio en 1957. Hollywood la perdonó y olvidó pronto. Ingrid Bergman protagonizó la que le daría su segundo Oscar, Anastasia, de 1956, film en el que compartió trabajo con Jules Briner. En los 60 consigue su tercer Oscar con Asesinato en el Orient Express, esta vez como mejor actriz secundaria. Su última aparición en la gran pantalla es en Sonata de Otoño, del 78, que provocó su última nominación a los Oscars. Ingrid Bergman falleció en 1982 a causa de un cáncer de mama. Curiosamente, murió el día de su cumpleaños. Bueno, Ingrid Bergman, ¿no? Falleció joven, 67 años. Quiere decir que, bueno, sí, no llegó a la tercera edad con plenitud, ¿no? De todas formas, una carrera bastante larga en este caso. Y bueno, ¿qué voy a decir de Ingrid Bergman? Mi actriz, posiblemente mi actriz favorita. una filmografía impresionante, una manera de interpretar única, una mirada de las más dulces del cine. Y bueno, pues voy a quedarme con una escena, aunque lógicamente, pues bueno, hay películas para escoger. Bueno, Casablanca, Arco de Triunfo, en fin, no sé por dónde empezar, ¿no? Incluso está fabulosa en Asesinato en Orient Express. Tenemos alguna película italiana por ahí, Anastasia, pero bueno, por quedarme con algo ahora y no alargar más la cosa, voy a quedarme con la escena de Encadenados con Cary Grant, la escena de los besos, una escena famosa en la censura, porque había un tiempo límite, que creo que eran 3 segundos de besarse. Entonces Alfred Hitchcock, también casualmente mi director favorito o uno de mis favoritos, burló la censura, digamos, de los 3 minutos besándose, haciendo unos besos intermitentes entre Cary Grant y Ingrid Bergman, que hacen una escena bastante larga de besuqueo, pero que no llega nunca a estar besándose 3 segundos seguidos, ¿no? Entonces, una escena, creo recordar, también con la cámara girando alrededor de ellos o algo así. Pues una de las escenas, ¿no?, de la grandísima Ingrid Bergman, que no sé si os fijaréis, pero aunque estamos hablando de Hollywood, estamos escogiendo actrices europeas. De origen, ¿no? Británicas, sí. De origen europeo. Británicas, suecas, etcétera, ¿no? Sí, porque Deborah Kerr era británica, por ejemplo, ¿no? Yo tengo varias británicas en la lista. Ingrid Bergman, el glamour, el Hollywood clásico. Muchos habló del escándalo, ¿no?, cuando se fue con Roberto Rossellini. Ambos dejaron sus parejas respectivas. Fue un escándalo. Y se habla que hay un antes y después en su carrera, ¿no? Ella era como una máxima estrella en Hollywood, y al unirse con Roberto Rossellini, hace 5 películas con él y se aleja de Hollywood. Y luego se dice que su carrera ya no volvió a ser la misma, ¿no? Quizá el relevo generacional que comentaba yo, llegaron otras y la fueron desbancando. No quiero decir que su carrera se hubiera acabado, ni muchísimo menos, pero estuvo más ligada a Europa, ¿no? Al fin y al cabo ya era europea. Otro mito sueco, como Greta Garbo, que cruza el Atlántico, llega a Hollywood. Pero sí, ella en cierta manera hace un parón por amor, hace un parón brutal en su carrera y rueda esas 5 películas míticas, ¿no?, con Roberto Rossellini, como Stromboli, etcétera. Pero bueno, que alguien podría pensar que había dejado su carrera, digamos, en Hollywood, ¿no?, aparcada y casi finiquitada. ¿Con qué película me quedo? A mí me gusta mucho Recuerda, de Hitchcock. Esa película psicoanalítica, ¿no?, que hace con Gregory Peck, que tiene unos momentos impresionantes con esa escenografía, obra de Dalí. Es una película que me gusta muchísimo, no sé por qué, surrealista, extraña, rara. Estaba en su máximo esplendor de belleza, de carácter interpretativo. Precisamente hace poco estuve viendo Luz que agoniza, aunque a veces hay gente que la titula Luz que de gas, Luz que agoniza, no sé, de Joe Cukor, una auténtica obra maestra, con Charles Boyer, en una película perversa, ¿no?, extraña, rara. Y una de sus mejores interpretaciones en general, yo diría, esa película. Sí, sí, hace de una mujer que va siendo atormentada por el marido, que la intenta pasar por loca, en una historia tremenda, ¿no?, que se emparenta un poco también con La heredera y con estas películas de mujeres, digamos, usurpadas, usadas, ¿no?, por hombres perversos. Estaba guapísima en Por quién dobla las campanas, con ese pelo rubio, ese pelo rizado, haciendo de una miliciana, ¿no? En fin. ¿Cómo sabías que era rubio si era blanco y negro? Por quién dobla las campanas era en color. ¿Era en color? Sí, era en color. Era un color bueno, no tan primitivo, del año 43, era una película policromada, en color, me acuerdo muy bien de ella. Sí, sí, vamos, juraría casi al 100% que era en color. Quizás hace una década que la he visto, pero recuerdo que era en color. De Victor Fleming, si no me equivoco. En fin, Atormentada, de nuevo con Hitchcock. Fue también una actriz fetiche, ¿no? De las rubias de Hitchcock, ¿no? Repitió varias veces, Encadenados. No sé si es la mejor actriz de la historia del cine, pero era una presencia que cautiva. A mí personalmente me cautiva y me parece, no sé si comentaste de su enlace con Roberto Rossellini. Nació Isabella Rossellini. Sí, que era gemela, sí. No, ya se falleció, ¿no? Temprana edad, ¿no? No. O sea, no. ¿Está viva? No sé si ahora está viva, pero no. Perdón, bueno. Bueno, la más famosa Isabella Rossellini, que sí, tuvo bueno, una carrera... era gemela de otra hermana. Sí, sí, sí. Yo recuerdo fotografías de verla con ese cardicoche doble, ¿no? Llevando dos críos. Isabella Rossellini, guapísima, modelo y también actriz, cautivadora. Evidentemente no heredó todo el talento interpretativo de su madre, pero sí que tenía un no sé qué. Yo creo que no era tan guapa como la madre, tengo que reconocerlo. Uh-huh. Aún siendo muy guapa, siendo modelo, siendo rostro, ¿no?, de productos cosméticos y demás, era una actriz también, o es una actriz, creo que está en activo, como poco cautivadora, ¿no? Siempre recordar ese papel en Terciopelo Azul junto al perverso Dennis Hopper. Y bueno, comentabas tú que al final de su carrera, sí, al final de su carrera interviene en títulos como El asesinato en el Orient Express, otra película coral espectacular, que adaptaba una novela de Agatha Christie. Para mí otra de las quizás cinco grandísimas estrellas del firmamento, ¿no?, de la historia del cine. Bueno, y seguimos con nuestro especial, ¿no?, dedicado a nuestras actrices favoritas. Y uh-huh. Pasamos a otra pelirroja también, ¿no?, si no sí, recuerdo mal, esta mítica. Esta vez no está, esta actriz no está en vuestra lista. No, esta en particularmente no está. Es Maureen O'Hara. Nacida en Dublín en 1920, se crió en el seno de una familia de músicos y de artistas. Su madre era profesional del bel canto como contralto y una de sus hermanas era soprano. Enseguida empezó a gustarle cantar y actuar. Y su madre, al ver su gran afición, le hizo pasar las pruebas de la escuela de Abbey Theatre, un teatro de Dublín. E ingresó con 14 años con el sueño de llegar a ser una gran actriz. Durante la estancia en el Abbey Theatre llamó la atención de Charles Laughton y así comenzó su carrera cinematográfica. Fichó con la Mayflower Productions, que era propiedad de Laughton, y debutó con él, debutó junto a él en La Posada de Jamaica, en 1939, bajo la dirección de Alfred Hitchcock. El actor británico pensó que su verdadero nombre, Maureen Fitzsimmons, era poco comercial y se lo cambió por Maureen O'Hara. Después de rodar su segunda película, Esmeralda la Cíngara, junto con su protector, llegó su encuentro con John Ford, director que sería determinante en su carrera. Bajo sus órdenes hizo sus mejores films: Qué verde era mi valle, Río Grande, Cuna de Héroes, Escrito bajo el sol, con John Wayne, El hombre tranquilo, también con John Wayne, Río Grande era con John Wayne. Mauro Enojara se casó 3 veces y de su segundo marido nació su única hija. En el 68 se casó por tercera vez y decidió retirarse definitivamente para dedicarse totalmente a su labor de madre. Es una de las pocas figuras míticas que aún viven en la época de la época del Hollywood dorado, o sea, que vive actualmente. Maureen O'Hara es una de las actrices más carismáticas que han pasado por el universo del celuloide. Su belleza y su carácter son típicamente irlandeses. Su nervio y su empuje en la pantalla son tan fascinantes como temibles. Bueno, Maureen O'Hara, efectivamente, una de esas actrices que podía estar perfectamente en mi lista. Me gustaba más hace años que ahora. No sé por qué, quizá hay algunas que han ido superándola. Pues otra de esas actrices que no tenía muy claro si estaba viva, pero efectivamente sí, vive aún, con 90 o 91 años, ¿no? Sí, del 20, estos 20. Es increíble. Una carrera larga también, tiene películas durante unos 40 años, aunque... bueno, la última interpretación es del 91 con la película de Tuyo y Mamá de Chris Columbus. Una interpretación reciente, ¿no? Lo que comentas ahí, ¿no? Bueno, reciente, de hace 20 añitos. Bueno, ya, Chris Columbus lo digo, sí, porque es un director como de los 80, ¿no? Me suena a mí. Sí, ¿eh? Sí, es, no sé qué fue de él porque... Desapareció. No sé si murió o no sé. Me parece que murió, algo, no lo sé. Está vivo, no sé. No, bueno, creo que está, sí, creo que dirigió unas de la serie de Harry Potter, pero está un poco fuera de la primerísima línea. Pero bueno, pues una actriz de muchísima fuerza, de muchísima calidad. Y que voy a escoger una película, o más bien un momento, ¿no? La película igual lo tendría un poco más difícil, pero un momento que es una especie de pelea, quizá una escena un poco machista, donde John Wayne en El hombre tranquilo la lleva como arrastras por un prado o algo así, y ella se defiende... intentando golpearle y demás. Claro, John Wayne es un hombre enorme y demás, y no puede hacerle gran cosa. Esa escena es la que más me viene a la mente al pensar en esta actriz, ¿no? En Maureen O'Hara. Una actriz fordiana que le gustaba mucho a John Ford. 5 o 6 películas rodó con este director de carácter. Siempre hacía papeles de... Quise ir a la antítesis, ya lo dije, lo comentábamos antes, ¿no? Mujer temperamental, con una carrera corta, dispersa en años, o sea, concentrada. Y bueno, debuta con La posada de Jamaica, de Hitchcock. Y bueno, pues... En fin, ¿con qué título me quedo yo? Pues yo, si no recuerdo mal, ¿estaba de la partida de Piratas del Mar Caribe o no estaba? Tengo un cacao ahí en mi cabeza. Es una película que me gusta mucho, de aventuras. Creo que no, pero tengo un recuerdo de ella ahí, pero igual es que estoy confundiéndola con otra actriz. Aparte, bueno, de las conocidas, El hombre tranquilo, Escrito bajo el sol, de John Ford, o Qué verde era mi valle, que es otro mito, ¿no?, de la historia de los mineros, o Esmeralda la cíngara, en fin, Tu a Boston, yo a California, ¿no? una película que tuvo remake recientemente, además. En fin, me quedaría quizá con ese papel del hombre tranquilo, como comentabas tú antes, ¿no? Que digamos también, ¿no? Dime. No, digo que también coincide, ¿no? Sí, es que además era la que le... Digamos que en cierta manera se ponía a la altura de un John Wayne, ¿no? Que había que ser pues una gran actriz para hacerle la réplica, en este caso, con contundencia y con fuerza, ¿no? Que no era precisamente una mujer que recuerde yo en sus papeles que fuera ni florero ni de las que se dejaba avasallar, ¿no? Siempre hacía papeles dramáticos con enjundia, ¿no? Con poderío, ¿no? Y es una pena, ¿no? Una pena que tuviera esa carrera un poco corta, digamos, o escasa, ¿no? En títulos, ¿no? Bueno, carrera corta yo creo que no, ¿no? No corta en años, pero quizá escasa, ¿no? Quizá no tan prolífica. Bueno, hablábamos antes de Boracay o de Leonard Parker, ¿no? Que hicieron decenas y decenas de títulos, ¿no? Quizá no haya hecho tantas, pero tiene una carrera bastante larga que llega, pues eso... hombre, un poco seguida hasta los años 70. Luego tiene una aparición en el 91, pero... Se pierde un poco en el 73, digamos, con su última película así un poco más seguida. Sí, yo estoy contigo. Podría estar tranquilamente en mi lista. Es otra de estas que bueno, en fin, lo que comentábamos, la memoria, los recuerdos. Una época que, bueno, quizá veíamos más cine clásico en televisión y la teníamos más presente. Y ahora quizá la tengamos un poco más olvidada. Pero bueno, sorprende que ella sigue viviendo en su Irlanda natal, ¿no? A sus 91 años, en fin... Otro mito, sí, no, del cine clásico, vivo. A mí de las películas de Maureen O'Hara, el recuerdo más grato que tengo de ella es su papel en Tú a Boston y yo a California. Sí, bueno, ya madura. ¿Otro registro? Sí, comedia. Papel quizá... más atípico de lo que había sido su carrera, ¿no? Bueno, sigo. Sí, continuamos, ¿no? Con ese periplo, ¿no? Por la historia del cinematógrafo, porque al fin y al cabo la historia de las actrices, sí, que estamos comentando hoy, la historia misma del séptimo arte. ¿Qué, bueno, nos toca ahora? ¿A dónde viajamos? Bueno, como había comentado antes, yo quise confeccionar una lista variada. Con un poco de aquí, un poco de allá, un poco de Hollywood, un poco de Europa, y claro, ahora toca lo nacional, lo de aquí, nuestro cine patrio, ¿no? Que sí, está un poco, sí, denostado, pero que tiene, claro, una historia. Yo también. No me decidía, ¿no? Porque no sé, es que claro, con la dictadura. No, tampoco había... No, es evidente que el cine español estuvo muchos años sumido, como comentas tú, en unos parámetros, en unos arquetipos en los que la mujer pues hacía siempre de madre, de tal, de cual, o sea, siempre sometida y mucho más en el cine español, donde era difícil, por no decir casi imposible, encontrar películas protagonizadas exclusivamente por actrices, ¿no? ¿Hay alguna? Sí, sí, sí. Hay alguna. Bueno, estoy acordándome ahora de... Puede ser Aurora Bautista en la mítica Agustina de Aragón. Uh-huh. Y algún film histórico, pero no era habitual ver actrices, no, haciendo grandes protagonistas. Bueno, pues yo haciendo memoria de películas que he visto en el pasado, recordé una que me gustó mucho, que protagonizó Emma Penella, que todo el mundo hoy en día la ha conocido por su intervención en la serie televisiva Aquí no hay quien viva, pero bueno, que fue una actriz que tuvo su carrera. Y para mí su calidad como actriz, bueno, es digna de tenerla en cuenta. Entonces, pues bueno, se llamaba realmente Manuela Ruiz Penella. Nació en Madrid en marzo de 1930, conocida artísticamente como Emma Penella, tenía dos hermanas, también actrices. Se crió en el seno de una familia de derechas, ya que su padre, Ramón Ruiz Alonso, Fue diputado por Granada entre 1933 y 1935 por el Partido Conservador Católico Acción Popular y pudo haber tenido alguna relación con el asesinato del poeta Federico García Lorca. En un principio, la familia se opuso tajantemente a que Emma se dedicase a la interpretación, aunque al final se salió con la suya. Tras abandonar sus estudios de bachillerato, se incorporó a la vida teatral. Durante los primeros años de la década de los 50, compaginó su trabajo en el teatro con varias películas en las que fue doblada, ya que los nódulos que tenía en la garganta le hacían tener una voz un poco ronca y poco acorde con los gustos de la época, razón por la cual sería operada varias veces sin llegar a solucionar su problema vocal, que por otro lado se convertiría con los años en una de sus señas de identidad. Debutó en las pantallas con Los ojos dejan huella, de 1952, de José Luis Sáez de Heredia. A este le seguirían títulos como Carne de Orca y Cómicos, de Juan Antonio Bardem. Sí, y en esta última película, en Cómicos, por primera vez se utiliza la verdadera voz de Emma. Después sigue Los peces rojos o Fedra, ambas de Manuel Mur Oti. En 1963, Luis García Berlanga le brinda la oportunidad de aparecer en la película El verdugo, su papel cinematográfico más celebrado. La cinta se proyectó en el Festival de Cine de Venecia y los organizadores ordenaron que la actriz entrara al Teatro Lido por la puerta trasera debido a la desaprobación de la comunidad internacional hacia el franquismo. Emma se negó y apareció por la puerta principal del recinto. En 1967 participa en la película La Busca, de Angelino Pons. Por esos años se casó con el productor Emiliano Piedra, lo que le permitió a Emma ofrecer papeles a actores sin empleo como Pilar Bardem. El matrimonio tenía tres hijos. Desde 1969 Emma espació más sus intervenciones. Participó en películas producidas por su marido, Fortunata y Jacinta, la primera entrega, ambas dirigidas por Angelino Pons, y La regenta, de Gonzalo Suárez. Tras esta película de 1974, se apartaría del cine durante más de una década. Finalizada la transición española y haciendo varias apariciones secundarias en la gran pantalla, le surgió la oportunidad de trabajar bajo las órdenes del director Eloy de la Iglesia en La estanquera de Vallecas, convirtiéndose en la actriz fetiche del director y quedando asociada a un cine de temática transgresora. Durante los años 80 regresó al teatro. En 1991 falleció su marido Emiliano Piedra. En los 90 se despidió definitivamente del cine y del teatro. Cuando disfrutaba de su retiro, le llegó por casualidad la oportunidad de intervenir en la serie televisiva Aquí no hay quien viva. Pero durante los últimos meses de rodaje de la serie, la salud de la actriz se resintió, por lo que la productora decidió darle un descanso. Emma Penella falleció el 27 de agosto de 2007 a la edad de 77 años debido a una insuficiencia renal y cardíaca. Emma Penella, nadie sabe nada de ella. Una actriz que sí, estaba como la juventud actual. Perdón, Emma Penella, como decía, la juventud actual quizá la recuerde más por la televisión, incluso por alguna película reciente, como los novios búlgaros, del ultimísimo que hizo Eloy de la Iglesia, este controvertido director de las películas aquellas de las drogas de los 70 y 80 y del Torete y todo aquello. Y era una actriz, además, yo creo que una sex symbol de la época, prototipo de belleza de los 50-60. Dime. Con curvas, bueno, claro, efectivamente, como se llamaba en aquella época. Comentabas tú el título, Los peces rojos, un ejemplo de cine negro, a la española, buen cine negro, cómicos, de los primeros títulos de Bardem, que relataba pues un poco la vida errante, ¿no?, de los cómicos, y que en cierta manera era la propia de su familia. Yo destacaría sobre todo su papel en El Verdugo, un papel mítico que hacía de la mujer del verdugo, del nuevo verdugo. Era la hija de Pepe Isbert, que dejaba la profesión y dejaba el testigo al papel que interpretaba Newman Freddy, un verdugo un tanto peculiar, ¿no?, que no quería ser verdugo, pero lo hacía por necesidad. Película reseñada en este programa, y un alegato contra la pena de muerte que se coló a la censura española férrea de aquella época. En fin, una actriz a recuperar, sobre todo para esas nuevas generaciones que no ven mucho cine clásico y menos cine español. Es una pena que en televisión no tengamos recuperación de todo esto. El cine clásico está deportado para las televisiones generalistas, no sé por qué, porque entre otras cosas, pues yo creo que es una forma hábil, fácil, de programación barata, porque no creo que tenga muchos derechos este tipo de producciones, y que además son calidad, ¿no? Dan pedigrí, yo creo, a un canal de televisión. Emma Penella, pues es bueno, podía haber entrado en mi lista por hacerla un poco más políglota o internacional. Comentabas tú cómo quedó un poco lastrada por ese problema de voz que hacía que la doblasen, pero era bastante habitual, de todos modos, en el cine español de antaño, de que se doblasen los actores con voces de actores profesionales, no solamente porque en este caso una particularidad, digamos, de su garganta, sino porque consideraban que era más adecuado, más popular, o no sé, o quizá emparentaba un poco con el cine de Hollywood utilizar a esos actores de doblaje que a su vez doblaban a estrellas, ¿no?, de Hollywood. Garci, por ejemplo, uno de los grandes de la cinematografía española, suele doblar habitualmente a sus actores. En fin, Emma Penella hizo mucha televisión, fue también una habitual de Estudio 1, otro mito de la televisión que habría que recuperar, ¿no? Cantera, grandes actores, obras de teatro televisadas, en fin, una grandísima actriz. Bueno, estoy viendo que no tiene una carrera así como muchas películas, ¿no? Tiene una carrera dilatada en el tiempo, pero en cuestión de cine, pues bastante más corta de lo que yo pensaba, ¿no? Sí, se dedicó a diversificar un poco. Es que hizo mucho teatro, ¿eh? Diversificar un poco entre teatro, televisión, cine. Una actriz así como, digamos, completa, ¿no? Que no se centró solo en el cine. Yo, bueno, de Emma Penella, bueno, por supuesto, lo más fresco es la serie esta de televisión. Que, bueno, es una serie que siguen echando por ahí en algunos canales, y quizá por eso yo me parece que imposible que haya muerto hace 4 años, ¿no? Parece que ha muerto, que hubiera muerto hace un par de ellos como mucho, ¿no? Pero bueno, parece, son 4 años ya, y sí, 2007, ¿no? Yo me quedaría quizás, pues eso sí, por supuesto con la imagen del verdugo y una imagen quizá un poco menos, no sé cómo decir, menos fácil de escoger, que es La estanquera de Vallecas, ¿no? No sé por qué se me ha quedado esa imagen grabada de esa película, una película de un cine muy concreto y muy un subgénero ahí muy pequeño que hubo durante unos años, ¿no? De 70-80. Pero es por lo que más la recuerdo, El verdugo y La estanquera de Vallecas, aparte de la reciente serie televisiva, claro. Pues yo precisamente elegí hasta a Emma Penella porque recordando y rememorando películas que yo vi hace años, me acordé de aquella película de ambiente marinero en el que Emma Penella hacía de una chica alocada. Freda. Te refieres, ¿no? Sí, pues yo tengo el recuerdo de que me gustó muchísimo esa película, por eso es que elegí Fedra. Es que ya se le, claro, siempre quedan las últimas interpretaciones, ¿no? Entonces se la recuerda por esa, La estanquera de Vallecas, que era un poco Cascardavias y como más o menos hacía el mismo papel en Aquí no hay quien viva, salvando las distancias, más mayor, evidentemente, pero en fin, fue una actriz en ese caso con un registro muy distinto a esos papeles de lo que hacía en los 50, 60, ¿no? De sex symbol en Fedra. Sí, es que era una sex, era un bellezón, además, ¿eh? Su época era un bellezón, hay que reconocerlo. Yo creo que tiene que esas dos etapas totalmente irreconocibles de una a la otra, ¿no? Es que ese salto de una actriz que para sobrevivir, pues como tantos otros, buscar un refugio de la televisión y la diversificación con el teatro. Quizá la voz, como comentaba aquí la compañera, le lastró un poco la carrera en el cine. Sí. Bueno. Me parece muy bien ese aporte porque así recordamos a estos actores, ¿no? De nuestros aquí que tenían mucho talento, pero no tuvieron la oportunidad. Un talento inmenso. Muchos de ellos hubieran sido estrellas de Hollywood si hubieran nacido en una cinematografía más potente como la francesa en aquellos tiempos, la italiana o, por supuesto, la norteamericana o británica. Bueno, pues continuamos, nada, ¿no? Con nuestro periplo, ¿no? Yo ya voy a cerrar mi lista con la última actriz. Ya, bueno, aparte de elegir actrices de diferentes nacionalidades, bueno, también he querido incluir a una actriz un poco más actual, que es Meryl Streep. Pues bueno, Meryl Streep nació el 22 de junio en Nueva Jersey, en Estados Unidos. Su auténtico nombre es Mary Louise Streep y es la mayor de tres hermanos. Desde niña se sintió atraída por el mundo de la actuación. Estudió música, arte dramático y canto en la Universidad de Yale. Tras terminar sus estudios participa en varias obras teatrales. Debuta en televisión con la miniserie Holocausto, por la que es premiada con el Emmy a la mejor actriz. Su debut cinematográfico fue con el título Julia, de 1976, de Fred Zinnemann, aunque aparece solo en dos secuencias. En 1978 es nominada al Oscar a la mejor actriz secundaria por El cazador, de Michael Cimino. En el 79 ganó el Oscar a la mejor actriz secundaria por Kramer contra Kramer. En la década de los 80, después de aparecer en papeles secundarios, Meryl consiguió su primer papel protagónico en la película La mujer del teniente francés, que le valió su primera nominación al Oscar por mejor actriz principal. Consigue su primera estatuilla en esta categoría con su interpretación en el film La decisión de Sophie, un fuerte drama donde hace el papel de una polaca superviviente del Holocausto. A partir de la década de los 90 se aprecia una mayor variedad de registros en sus papeles, con un mayor protagonismo de la comedia. Como ejemplo se puede mencionar el título La muerte os sienta también, que a mí me gustó mucho. Otros grandes éxitos de los 90 son Los puentes de Madison de Clint Eastwood, La habitación de Marvin, trabajando en esta película junto con sus grandes amigos Diane Keaton y Robert De Niro. Y bueno, Meryl Streep sumó en total 13 candidaturas al Oscar y se convirtió en la actriz más nominada en la historia de estos premios, superando a la mismísima Katharine Hepburn. Aumentaría su récord años más tarde con una nominación más por El diablo viste de Prada en 2006 y otra por la comedia culinaria Julie y Julia. En 2008 es premiada por el Festival de Cine de San Sebastián con el premio Donostia a su carrera. Meryl Streep, considerada como una de las actrices más prominentes, respetadas y talentosas de los últimos tiempos, ha sabido alternar con inteligencia los papeles de mujer enigmática y torturada con los de ama de casa de clase media americana en un contexto cotidiano. Su talento le permite abordar todos los géneros, parecer una víctima frágil o hacer de mujer obstinada. De ella destaca su habilidad para imitar acentos y cambiar de aspecto físico. Bueno, Meryl Streep, yo te tengo que decir que es otra de las que tengo también en la lista. Y bueno, cuando hablábamos antes de diferentes razones para incluir en esta lista actrices, yo en el caso de Meryl Streep tengo una sola razón, que es la interpretativa, ¿no? Es una gran intérprete, una actriz que todos los años cuando se nomina esto de los Oscar y tal, ves que no sé cuántos Oscars le han dado exactamente, pero bueno, no sé cuántas nominaciones. 3 Oscar y 16 nominaciones o algo así, bueno. Junto a Katharine Hepburn es la más laureada. No, en general laureada, nominada, quiere decir, incluimos todo, Oscar, BAFTA, Globos de Oro, en fin. Sí, bueno, es que está es, todos es, los años es, ahí. Es lógico, ¿no? Porque ves, bueno, las competidoras que puede tener a lo mejor en una edición de los Oscar y claro, no se pueden comparar con ella, una actriz que no destaca por su belleza, ni siquiera diría yo por su filmografía, ¿no? Tampoco, hombre, tiene grandes películas, pero yo incidiría sobre todo en la calidad interpretativa, ¿no? Grandes interpretaciones que ha hecho, pero continuamente, o sea, no es una mujer que haya hecho una película con una interpretación brutal y luego pues haya hecho otras peores, sino que mantiene una línea continua de interpretativa de grandes papeles, ¿no? No sé con qué me quedaría, me viene ahora mismo una imagen con unas flores en la mano con Clint Eastwood en los puentes de Madison diciéndole, bueno, Clint Eastwood con las flores en la mano diciéndole a ella que son venenosas y entonces se le caen. O sea, las tira Clint Eastwood. Me vienen escenas de Kramer contra Kramer. Por supuesto, Memorias de África. Es una actriz de estas que mantiene una línea, ¿no? Una línea y no hay grandes picos ni grandes películas por encima de otras, aunque siempre hay algunas mejores que otras, ¿no? Hombre, yo discrepo totalmente de que no tenga una carrera impresionante. Yo creo que es una actriz que solo tiene 62 años, lo pongo entre comillas. Debuta con prácticamente 30 años, que es una edad, puede parecer avanzada para una actriz. Pero bueno, si empezamos por el principio, por títulos como El Cazador, Manhattan junto a Woody Allen, Kramer contra Kramer, La mujer de teniente francés, en fin, Sigwood, una película, el asunto toca el tema de las centrales nucleares, los accidentes nucleares, Memorias de África. Bueno, sí, son todas películas interesantes, pero madre no, mía, no son esas, a ver, no son pues, Casablanca, Encadenado. No, no, es el cine actual, es el lo mejor, claro, del cine de los últimos 30 es años. Es una gran línea, digamos, pero que no es una actriz que pegue unas subidas, bajadas, unos peliculones, sino que mantiene una línea muy uniforme, ¿no? Muy, hombre, son de calidad continua, vamos. Es una carrera que empieza más o menos finales de los 70, primeros 80, son 30 años de carrera y ha estado, yo creo que lo mejor de lo que se ha hecho en los últimos 30 años. Además manteniendo una línea muy alta, cultivando todos los géneros, sobre todo el dramático. Discrepo de que no sea una belleza, creo que es una belleza particular y peculiar, una belleza eslava, rubia, de ojos claros, pero eso es irrelevante, yo creo, ¿no?, en el asunto interpretativo, que es el que nos interesa a nosotros. No sé si es sexy, pero creo que es atractiva, porque ella misma se hace atractiva con sus propios personajes. Es intuitiva, es una actriz que te da la sensación de que no está interpretando, y eso es un logro que pocas actrices pueden decirlo, o pocos actores en general, o en genérico. Sí, Los puentes de Madison es una de sus cumbres, con Clint Eastwood, los títulos que he comentado yo anteriormente. Sigue, yo creo que en la primera línea a día de hoy, y eso es difícil para una actriz de 62 años, hay muy pocas que pueden decir eso. Eso es lo que pasa cuando la calidad no está basada en un físico, ¿no? Como el caso de Demi Moore, por ejemplo. Yeah. Sino que eso, que es una gran actriz. Sí, es una gran actriz, y es una actriz del momento, donde no hay ese relevo generacional. Como tú comentabas, a ver quién le va a hacer sombra a Meryl Streep. Antaño sí que había actrices que relevaban a las que había. Sigo defendiendo mi teoría. Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Dónde está Demi Moore? ¿Dónde está Julia Ormond? ¿Dónde está? No, pero me refiero a que antes hablábamos de Vivian Leigh o de, yo que sé, o dije, llegaban otras, o Leonard Parker, no, llegaban otras que iban también, ahora también en las que están, sobre todo, hay muy pocas, muy basadas en la belleza. Pero no, yo me refiero, no es el caso de Meryl Streep, que es una intérprete que podrá seguir haciendo películas hasta los 90 si llega allí, y seguirá como Katherine Hepburn. Pero porque, ¿no?, es buena, porque, claro, es grande. Exactamente, porque es buena y porque no está basada en esa belleza física. Y porque no hay un relevo generacional. Que hay muchas actrices que las han lanzado y, bueno, no es que, a ver, no es que se interpreten mal ni nada, pero bueno, que no tienen esa calidad interpretativa, ¿no? En fin, bueno, yo... De Meryl Streep a mí me gustó, de las películas que más me han gustado de ella. Silkwood, la película esta de... Sí, que trabaja... La central nuclear. Que ella trabaja en una planta que están fabricando el combustible nuclear, las barras. Y hay todo tipo de accidentes. ¿Es la de Jack Lemmon esta? No, esa es esa es otra. Esa es el síndrome de China, me parece. Esta es una que ella trabaja en una planta que se dedican a fabricar el combustible, las barras, y hay todo tipo de accidentes, unas irregularidades brutales, y está basada en un hecho real. Ella luego entra en el comité de empresa y empieza a reivindicar cosas y desaparece misteriosamente. Bueno, desaparece no, muere un accidente extraño, un poco raro. En fin, hay muchas cosas ahí en esa historia. También Los puentes de Madison me gustan mucho. Puente de Madison, bueno, es de uno de mis directores, bueno, favoritos, que es Clint Eastwood. Hace poco me gustó mucho su interpretación en El diablo viste de Prada. Claro, ahí es donde quería llegar yo. Incluso en películas mediocres, ella sobresale tanto. Sí, porque hasta puede ganar una nominación. Hace de una jefa insoportable. Y la verdad es que lo hace muy bien. Ahora creo que está metida en una película que va a hacer Margaret Thatcher. No sé si se está rodando o está terminando ese rodaje. Yo vi una fotografía, está muy caracterizada como Margaret Thatcher, impresionante, ¿eh? Y seguro que lo va a hacer estupendo y será otra nominación más, la enésima. Pero yo creo que esa es la distinción que quiero hacer yo. cuando hay talento se pervive y se sobrevive, ¿no? A todo, a la edad, a las arrugas. Y cuando no hay tanto talento y la belleza se acaba, pues claro. Y sin, sobre todo ahora que no hay, yo creo que no hay relevo generacional. Y de hecho, de las pocas que hay, pues lo comentaremos ahora, hay muy poco, en tanto masculino como femenino. Bueno, podemos completar, ¿no?, las listas, ¿no? Aquí el compañero le cedemos el testigo. Porque bueno, yo no recuerdo ahora exactamente las... Bueno, sí, las que repetimos, pero hay unas cuantas sí, que no, ¿eh? Bueno, no vamos a volver, como mucho comentar algo rápido, pero no vamos a volver sobre las que ya están tratadas, ¿no? Porque si no, vamos a acabar a las 6 de la mañana de este 11 de octubre aquí en la radio. Bueno, yo había hecho pues una prelista, ¿no?, que voy a nombrar así rápidamente. Al final, pues bueno, me he decidido por estas que he dicho. Una prelista en las que, bueno, también podían haber entrado muchas más, ¿no? Qué sé yo, me vienen a la mente ahora algunas que he dejado fuera. Como yo, bueno, no sé, es que no sé si nombrar alguna o no, porque me voy a dejar también otras fuera que igual podía haber nombrado, ¿no? Varias actrices españolas que quedan por ahí. No, estaría bien que lo comentases porque enriquece un poco el debate, ¿no? Voy a decir la última prelista a la que llegué, digamos, que, bueno, la forma... aparte de Deborah Kerr, Ingrid Bergman, Olivia de Havilland, Kate Winslet, Eleanor Parker, Juliette Binoche, Julie Christie, Joan Crawford, Bette Davis, Joan Fontaine, Rhonda Fleming, Greta Garbo, Adriana Hill, Katherine Hepburn, Nastasia Kinski, Eva Marisán, Virginia Mayo, Maureen O'Hara, Eleanor Parker, Jan Simmons, Edna Thompson, Natalie Wood y Meryl Streep. Esa fue la última preselección que luego quedó en estas, ¿no? Deborah Kerr, ya la hemos tratado. Ingrid Bergman, ya la hemos tratado. Olivia de Havilland, ¿no? Esta no la hemos tratado. Olivia de Havilland, una actriz que parece ser, yo no tengo muy claro, parece ser que sigue viva, lo cual es algo. Su hermana también, Joan Fontaine, dos mitos del cine de clásico, ¿no? Dos actrices que trabajaron en los años 30. Olivia de Havilland tiene una serie de películas en los años 30, un montón de películas, ¿no? Curiosamente, nació en Tokio, por casualidad. Y bueno, trabajó algo en teatro antes de trabajar en el cine. Es famosa sobre todo por sus papeles junto a Errol Flynn, que protagonizó ni más ni menos que 8 películas de aventuras, como Capitán Blue, La Carga de la Brigada Ligera, Robin de los Bosques, Dodge, Ciudad sin Ley, Camino de Santa Fe, Me murieron con las botas puestas. Conocida también por su papel importante, importantísimo, en Lo que el viento se llevó, junto a la gran protagonista Vivian Leigh. Ganó su primer Oscar en el 46 por La vida íntima de Julia Norris, de John Huston, si no me equivoco. Y bueno, tiene pues sí una carrera larga, una filmografía impresionante. Lleva, eso sí, como 30 años sin hacer nada en el cine, lógicamente por cuestiones de edad. Y bueno, yo de... de Olive Havilland, aparte con ese esas películas de aventuras que, bueno, muchas veces tiene unos papeles un poquitín así, como que no son películas estas que hace con Errol Flynn y tal, como que no sacan en todo su potencial a relucir, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en La Heredera, para mí es su la imagen que tengo de ella, una de las mejores interpretaciones que he visto en la historia del cine. La Heredera de 1949, me parece que es, de William Wyler, y me quedo con ese papel y con esa imagen, ¿no? Junto a Monty Cliff, ¿no? Con Montgomery Cliff, otro actor atormentado y de una fuerza tremenda, ¿no? No sé, mi opinión sobre Olivia de Havilland es que estuvo demasiado encasillada en el típico papel de chica ñoña, tímida, que nos de solterona, como la heredera, ¿no? Solterona, que nos rompió un plato, que inocentona. Entonces yo no la elegí. Comentabas tú antes la hermana Joan Fontaine, que también está viva. Que no se llevan, es una de estas leyendas de los hermanos que no se llevan, ¿no? Warren Beatty, Shirley MacLaine, Olivia de Havilland, Joan Fontaine, no sé por qué. Estos sí que son mitos vivientes del Hollywood clásico. Ambas debutan a mediados de los 30, es decir, esto sí que es, vamos, vestigios, recuerdos del Hollywood más clásico. Lo que han vivido estas dos mujeres, por ejemplo, que aún están vivas a sus 95, 96 años, es historia viva del cine. Y parece que siguen enfrentadas en cuanto a quién va a vivir más, ¿no? Pues no, yo vivo un 91, yo 92, no sé qué. Parece que están peleadas también en eso, ¿no? A ver quién cae primero. Yo creí que una de las dos había muerto los últimos años, ¿no? Tenía esa impresión, pero... No, parece ser que los datos confirman que no, ¿no? Que siguen vivas las dos. Bueno, en los últimos años de su carrera participó en un par de productos del género catastrófico que reunía viejas glorias como Aeropuerto 77 o El Enjambre. Ahí personalmente es un ciclo de películas que me encanta, su género, no sé, que predominó. Y que precisamente antes comentabas el caso de Condoruja de Marabunta. Creo que Condoruja de Marabunta es un precursor del cine catastrófico, ¿no? Tiene todos los elementos. Sin duda, sin duda. Es decir, sí. Sí, que Chatón Heston se convirtió en el actor fetiche del cine catastrófico. Es que esas películas reúnen todo el arquetipo que luego se repitió en los 70, donde tenemos una serie de conflictos dramáticos que curiosamente se resuelven, entre comillas, cuando ocurre la catástrofe, ¿no? Y luego, no sé, como que la catástrofe une de una manera, o no sé, nos hace cambiar o lo que sea, ¿no? Yo tengo que reconocer que Olivia de Havilland no está entre mis predilectas. Siempre la recuerdo esos papeles como de frágil, de mujer, primero de Errol Flynn, como comentabas tú, la eterna novia, ¿no? Robin de los Bosques, no sé si la comentaste. Mítica, sí, sí, ¿no? Bueno, comenté en ese grupo de películas de Errol Flynn, donde yo creo que no, se sacó su auténtico potencial, ¿no? Que se puede ver en películas como La Heredera, por ejemplo. ¿Te acuerdas de A Través del Espejo, que hacía dos papeles? Quizá fue uno de los tours de force más importantes de su carrera. Una también, que era una también psicópata, y otra que no lo era porque había dos gemelas, una era la asesina. También demuestra lo que vale ahí, ¿no? Uh-huh. No, la muy buena actriz, eso hay que reconocer. Eso es lo que el viento se llevó también. Por supuesto. Era la que perdía, en cierta manera, ¿no? La que se quedaba sin el novio, ¿no? La Heredera. La Heredera es una cumbre, ¿no? Del séptimo arte. Y luego, bueno, pues una carrera también concentrada, condensada. 30, 40, 50, yo creo, que es su época más... Otra cosa es que luego la llamase en los 60 o 70 a hacer cosillas y tal. Yo sí tengo que quedarme con un título que para mí es arquetipo y paradigma de Olivia de Havilland, es la heredera. ese papel de la solterona ingenua, ¿no? Que va a ser, de cierta manera, objeto, ¿no?, de burla o de uso, no sé cómo explicarlo. Una historia que es, bueno, en fin, tremenda, ¿no? Y que... El típico cazafortunas, ¿no? Sí, pero con una elegancia que solo un William Wyler podía desplegar, ¿no? Lo importante es la... el cambio interpretativo que da a lo largo de la película, ¿no? Sí, cómo, que se va dando cuenta cómo le cambia el rostro, cómo es capaz de interpretar toda esa ese guión, nada grandilocuente, pero bastante sencillo y esquemático, pero bueno, que lo hace muy bien, ¿no? Sí, puedes continuar completando sí. tu lista. Sí, bueno, seguimos con Kate Winslet, una actriz escogida también por sus motivos particulares, ¿no? Es una actriz de la que no he visto muchas películas, realmente he visto poco, pero cada vez que la veo me impresiona, ¿no? Lo que puede dar también en cuanto a sentido interpretativo. Me parece una de las grandes actrices del momento, contemporáneas, actuales. Cualquier papel que le den lo borda. Yo creo que aún está a la espera de su gran papel, ¿no? De este papelón que le puedan dar, que nos pueda dejar estupefactos a todos. Esperemos que llegue pronto, en los próximos años, porque es una actriz interpretativamente ilimitada, diría yo. Como imagen me quedo con, bueno, ya he dicho que no he visto mucho. Empezó con Criaturas Celestiales en el 94, siguió con Aventuras en la Corte del Rey Arturo, Sentido de Sensibilidad, Hamlet, Jude, Titanic, El Viaje de Julia, Holy Smoke, Kills, Enigma, Iris, La Vida de Big Gale, Olvídate de Mí, Descubriendo Nunca Jamás, Romance y Cigarettes, Todos los Hombres del Rey, Vacaciones, ya en el 2006, Juegos Secretos, Revolutionary Road en el 2008, The Reader, El Lector, 2008 también. Luego ha participado también en, poniendo voz en películas de animación, bastantes de dibujos animados, y en algunas series de televisión, ¿no? Yo me quedaría de todo esto, pues de lo que he visto, con en primer lugar con su papel en el Sentido de Sensibilidad, espectacular me parece, y luego con Titanic, ¿no?, que es una película que, bueno, he disfrutado bastante y también parece que está muy bien ahí, Titanic. Bueno, sí, es de las que hay actualmente, es una de, yo creo que de las mejores. Bueno, está, a mí me gustó mucho cuando la vi, Criaturas Celestiales, y eso que estaba en los comienzos todavía, la primera. Bueno, pues mira, pues a mí me gustó mucho su interpretación en esa película. Después, bueno, en Titanic no me gustó mucho, la verdad, su interpretación. Pero bueno, en La Vida de David Gale está muy bien, muy bien. Y también, no sé, a ver qué. Ahora mismo no recuerdo qué otras películas he visto. Bueno, me quedo con Criaturas Celestiales. Dio alto y rotundo que creo que es la mejor actriz del momento. Solo tiene 36 años, acaba de cumplir. Es decir, está en la flor de la vida. Imaginaros, ¿no?, que hablábamos antes de Meryl Streep, que empieza con 30 años Esta lleva desde los 19 por ahí haciendo películas. Lleva tantos años haciendo películas que parece que, no sé, que tendría mucho más. Por supuesto, en Criaturas Celestiales está impresionante, lo cual demuestra que si está impresionante en la primera película, ¿cómo está en la siguiente? ¿No? Yo he visto muchas. No voy a decir que he visto todas, pero he visto una parte grande, ¿no? De su filmografía. Sentido, sensibilidad, Hamlet, haciendo el papel de Ofelia, el Hamlet de Kenneth Branagh, que es otra obra maestra. Para mí, el mejor Hamlet, con permiso de Laurence Olivier, el actor hameliano, perdón, el actor shakespeariano por antonomasia. Ha sabido adaptarse, yo creo que a todo, a comedia, a drama, a películas históricas, bélicas. Ha cultivado todos los géneros. Recientemente reseñé aquí en sesión continua su película El Lector, que adaptaba un libro, una novela, donde interpretaba, bueno, hacía de una mujer que bueno, dos papeles, digamos, en un mismo, que era primero la actriz, el papel, digamos, de joven del personaje, y luego ya de maduro, mayor, adaptándose perfectamente bien, de manera impresionante, aunque el maquillaje era un poco extraño, raro, pero ella salvaba, ¿no?, esa deficiencia, descubriendo Nunca Jamás, por ejemplo, ¿no? Y contaba la historia del autor de Peter Pan, Olvídate de mí, junto a... Tú lo has visto muchas más películas de las que recuerdas, de Kate Winslet con Johnny Depp. No, perdón, Johnny Depp era... sí, Descubriendo Nunca Jamás es con Johnny Depp. El caso de Olvídate de mí es con Jim Carrey, que es una historia curiosa de un personaje que acude a un médico que puede llegar a alguien. Los que acuden a su consulta son desencantados del amor, que este hombre se ha especializado en borrar de su memoria el recuerdo de la amada, y de esta manera poder superar el trauma de la separación. Una pega muy curiosa, ¿no?, de este curiosísimo personaje, Michael Gondry, perdón. En fin, es que además lo que tiene esta actriz es que tiene cantidad y calidad, ¿no? Que eso es una cosa. Juegos Secretos, una película preciosa que recomiendo, reciente, el año 2006. Bueno, The Holiday, quizás es una comedia un poco más ligera, con Jude Law. El Revolution Robot, junto a este actor, Leonardo DiCaprio, repetía, después de Titanic, de Sam Mendes. En fin, es que es un nivel, además es que no para, o sea, tiene dos, tres proyectos. Juegos Secretos, preciosa. Una película donde hace de amante, ¿no? Acabo de acordarme ahora de un título, Juegos Secretos. ¿No? Bueno, acabo de comentar ahora mismo. Sí, con... demostrando además que es una actriz que funciona en todos los registros. En la cama y fuera de la cama, en el amor, en el desamor, en la comedia, en el drama, en la vida de David Gale, que hacía esa periodista ambiciosa que pretendía escribir un relato y un reportaje periodístico, ¿no?, de un condenado a muerte, una historia tremenda que comentamos y que apareció reseñada en esos seis programas que dedicamos al entronque entre cine y pena de muerte. En fin, es una carrera inmensa, y lo que le queda, 36 años, esperemos que no se queme y que siga, ¿no? Y además es que, bueno, otra actriz británica, por cierto, que ya aquí pues tengo 4 o 5. Estoy viendo varias películas en el 2011 de la filmografía que no tenía la oportunidad de enterarme de ellas, incluso una de con Roman Polanski. Yo no sé si esto se ha estrenado ya. Yo creo que no, porque estoy viendo incluso una del 2012 que ya me parece futurista, ¿no? Porque estamos en el 2011. No, bueno, ese tipo de películas se anuncian porque una de dos, o están en fase de preproducción o producción, pero para estrenarse en 2012. Cuidado, que estamos a finales del 2011. Roman Polanski, creo que no estaba haciendo. No, nada. No, Roman Polanski está en plena forma, te lo digo yo, porque he visto una de sus últimas películas hace un par de años. Sigue rodando, pese a los problemas con la justicia, pese a todo. No sé al final cómo se resolvió el tema ese del abuso a un menor. No sabes si fue un abuso, si fue que tuvo relaciones sexuales con una menor. Tampoco hay en el aire eso. En fin. Una vez que tiene 2011 Contagio, está ahora mismo en pantalla grande, que es una película que se apunta a la moda de epidemias. Yo he visto algún tráiler por la televisión, no sé si tú has visto algo. Ahora mismo es una película que está actualmente en pantalla grande, con un repartazo impresionante: Laurence Fishburne, Jude Law, etc. En fin, como podéis ver, una actriz que se puede adaptar a filmes comerciales, películas con enjundia dramática, comedia. Yo cuando la vi en Titanic, año 98, que me parece un peliculón, y me da igual lo que me digan los puristas del séptimo arte, mantener en vilo y entreteniendo a alguien durante 3 horas, no lo sabe hacer cualquiera. Tenía la sensación que era una actriz que quizás a lo mejor no sé, yo creo que está impresionante, pero tenía dudas sobre el futuro de su carrera, pero ha diversificado tanto la misma que para mí es la más importante ahora mismo, la actriz que lo tiene todo, tiene talento, tiene belleza, tiene físico y tiene inteligencia, porque saber elegir los papeles. Muchas actrices han perdido precisamente por eso, por ser incapaces de dirigir su carrera. Creo que está casada con Sam Mendes, ¿no? El director de Revolution Road. Ahora mismo no lo puedo asegurar, igual es otra gambada que estoy metiendo aquí. En fin, está en mi lista, por eso estoy hablando tan efusivamente de ella. Y está en mis 10, codeándose con glorias como Deborah Kerr, Eleanor Parker o Ingrid Bergman. Dentro de, no sé, quizá 30 años o 30 y tantos años, podemos decir que quizás sea una de las más grandes de la historia del séptimo arte. Thank you. Bueno, seguimos con mi listado. Teníamos a Eleanor Parker, otra mítica actriz que sigue viva, que ya hemos comentado, hemos hablado de ella a fondo. Y seguimos con Emma Thompson. Emma Thompson, otra actriz británica, ¿no? Quizá la más clara, ¿no?, de la escuela británica. Ha hecho bastante Shakespeare, que realmente a mí no me gusta mucho, pero me parece otra de las grandes actrices del momento, ¿no?, de los últimos 20 años. Me parece una actriz también a la espera de, yo diría, su grandísimo papel, aunque no creo que le llegue ya realmente, pero siempre me ha quedado la impresión de que Emma Thompson podía hacer algo más, ¿no? Algún papel más espectacular de lo que ha hecho, ¿no? Yo me quedaría, yo creo que se ha perdido mucho con Kenneth Branagh, pero a mí es que bueno, no me gusta mucho este registro en particular, aunque reconozco pues lo bien que interpreta, ¿no? Me quedo con Sentido e Insensibilidad y con ese papelón que hace en esa película, que es uno de los grandes de los últimos 25 años del cine, yo diría. Veo que te has calado hondo, ¿no?, el caso de Sentido y Sensibilidad, que ya me comentaste en su momento cuando la viste, año 95. Te llegó, ¿no? Sí, sí, me parece un... Porque le reseñas también de que es Willett, su mejor papel en Sentido. Me parece una película de grandes actrices, sobre todo. Una película de grandes actrices y de grandes interpretaciones de las dos, ¿no? Y las dos están muy bien, ¿no? Emma Thompson y Kate Winslet. Están las dos muy bien y me parece una de las películas de los últimos 25 años con un mejor duelo interpretativo de actrices, ¿no? No se me ocurre ahora mismo un ejemplo mejor. Yo tengo que reconocer que Emma Thompson no sé si decir que no es una de mis favoritas actuales, aunque siempre presiento que va a estar bien en una película. Yo creo que sí, le benefició su etapa con Kenneth Branagh, no sé. Son sus inicios, eran pareja, participaron en tres películas. Bueno, tres no, va, más de tres. Estaba impresionante, sobre todo una película que me gusta mucho, que es Mucho Ruido y Pocas Nueces, una adaptación de Shakespeare, una película divertidísima, que se aleja un poco del lado más dramático, ¿no?, y digamos de tragedia griega que tenía Shakespeare, con un genio que es Kenneth Branagh, no sé si suficientemente reconocido a día de hoy, el sucesor, digamos, natural de Laurence Olivier a la hora de adaptar a Shakespeare, un genio en toda regla, escritor, guionista, como digo, actor, productor, director. Es una cosa impresionante las multiplicidad de facetas de este genio, ¿no?, del séptimo arte y de la escena en particular. Bueno, yo reconozco que estoy un poco condicionado porque no me gusta nada Shakespeare y no le he cogido nunca el punto, por lo que sea, y bueno, por eso no me hace ninguna gracia como actor ni como director Kenneth Branagh, ni esas películas que hizo Emma Thompson con Kenneth Branagh. Creo que estaba un poco, no perdiendo tiempo, pero bueno, que podía haber hecho otras cosas, ¿no? En fin, Emma Thompson, de la etapa con Kenneth Branagh, de la que más me gusta, aparte de las que hizo adaptaciones shakespearianas, como Enrique V, me gusta mucho Morir Todavía, que es una película pequeña, no muy reconocida, de Kenneth Branagh, que era una especie de homenaje a Hitchcock, una película de suspense con flashback, con recuerdos del pasado, con cosas muy interesantes, pequeña, que disfruté muchísimo cuando la vi en su momento en pantalla grande. Creo que estaba impresionante en el regreso a Howard Hawks, otra película muy británica de James Ivory, con el que repitió en Lo que queda del día. Pero creo que si me quedo con un papel es con el de abogada en El nombre del padre, si no recuerdo mal, que hacía de abogada de uno de los cinco de Guilford, papel que interpretaba Danny DeLewis, no sé si os acordáis. Aquella historia de aquellos... Otro cambio de registro brutal, ¿no? De sentido y sensibilidad, por ejemplo, a esa uh-huh. película que comentas. Sí, sí, bueno, de versatilidad. Emma Thompson no se le puede negar, porque ha hecho comedia, ha hecho drama, ha hecho dramas judiciales, ha hecho Shakespeare, ha hecho de todo. Me quedo con ese papel de abogada en El nombre del padre, que está realmente impresionante. La película de James Sheridan, rodada en Irlanda... que cuenta un hecho histórico luctuoso de aquellos cinco de Guilford que fueron condenados a largas penas de cárcel por un atentado del IRA que ellos nada tenían que ver en el asunto, ¿no? Una actriz que sigue, ¿no? Que sigue al pie del cañón y que yo pensé que era algo más mayor y solo tiene 52 años, así que joven, aún le espera... supongo una carrera larga y prolífica, guionista además, escritora, no sé si ha escrito alguna novela, sé que ha estado nominada al Oscar por algún guión, es decir, que es una persona más culta, preparada y que concienciada un poco con su carrera, ¿no? Bueno, sigo con la siguiente, que es Gene Simmons. Una actriz escogida por aunar un poco filmografía y calidad interpretativa, ¿no? Y por sentimiento clásico de haberla visto en esos grandes clásicos del cine, ¿no? Nació en 1929 y murió el año pasado, ¿no? Mira, te voy a interrumpir si me permites. Sí. Falleció en enero de 2010. Se me oía, perdona por interrumpirte. Falleció en 2010 a principios y dediqué dos programas en esta radio con motivo de su fallecimiento, porque está también en mi lista y para mí es otra de las grandes, ¿no? Sí, ha sido pareja de Stuart Granger y de Richard Brooks, ¿no? Casi nada también. Bueno, filmografía extensa, varios peplum por ahí, con Sinúe el egipcio, La túnica sagrada, y sobre todo Espartaco, ¿no? Espartaco, quizá mi película favorita. Si me tengo que quedar con una, normalmente me quedo con Espartaco, por no pensar más, de Stanley Kubrick. Y bueno, me quedaría con esa imagen, con ese papel, con esa película, ¿no? Una película redonda y una película en la que cumple su papel a la perfección Gene Simmons, donde bueno, también se puede nombrar, pues bueno, desde que la primera que hizo como adolescente con 15 años, Cadenas rotas de David Lean, pues yo que sé, Cara de ángel, un policíaco, Ellos y ellas, incluso musical, horizontes de grandeza, un western, pues eso, con grandeza. El fuego y la palabra, bueno, tiene un montón de películas y un montón de papeles, ¿no? Sí, bueno, yo de Jean Simmons me quedaría con sus intervenciones en Espartaco y en el musical Ellos y Ellas. Era una actriz británica que tenía esa contención británica, ¿no? No dada al histrionismo, una de las grandísimas de la historia del séptimo arte, canta en Ellos y Ellas, haciendo un registro brutal, cambio, que no muchos actores o actrices son capaces de hacerlo. Como comentas tú, comienza con Cadenas Rotas, David Lean adaptando a Charles Dickens en su Gran Bretaña, la ficha Howard Hughes para Hollywood, Cara de Ángel, un clásico del cine negro, junto a Robert Mitchum, haciendo un papel de una niña perversa, de ese rostro angelical, el mismo título lo dice, Cara de Ángel, que lleva la perdición a todos los miembros del reparto, a la muerte, a toda su estirpe. Ese final de Cara de Ángel es, vamos, yo creo que es de los finales de la historia del cine, dando marcha atrás en el coche y suicidándose con Robert Mitchum, que se queda patidifuso, ladera abajo, cayendo, bueno, una cosa. Es una película que reseñé especialmente cuando dediqué ese programa a Jane Simmons. Esa etapa central, ¿no? Hizo Hamlet con Laurence Olivier, haciendo el papel de Ophelia, el papel que luego hizo, por ejemplo, en la versión de Kenneth Branagh, Kate Winslet. Se emparentan ahí. Cultivó todos los géneros, el western, como comentabas tú. No era muy dotada para la comedia, yo creo, por ese rostro así, y esa contención que tenía, que no le llevaba a un registro dado para la comedia, no sé cómo explicarlo. Es una carrera impresionante, es decir, concentrada pero brutal, o sea, de las más grandes. Yo creo que se emparenta a Deborah Kerr en ese sentido, ¿no? A Katharine Hepburn, por citar otra de las grandísimas intérpretes. El fuego y la palabra, junto a, si no me equivoco, a Burt Lancaster, de Richard Bruce, que fue uno de sus maridos, uno de los grandes de Hollywood, junto a Stewart Granger, que era su marido. ¿Qué película hizo? Que no recuerdo ahora. En los 50 hizo algo, pero no recuerdo ahora el qué. En fin, una de las enormes intérpretes, ¿no? Fallecida, como decimos, en enero del año 2010. La túnica sagrada, que no me acordaba ahora. Uno de los peplum que más me gustan. Film que inauguraba el formato cinemascope, el formato ancho, ¿no? Que luego se generalizó a lo largo de la historia del cinematógrafo. Una película que, no sé, creo que un tanto denostada, y sin embargo a mí me gusta mucho, junto a Richard Burton. Bueno, niña prodigio, actriz de carácter en edad madura, un mito. Y bueno, seguimos con Meryl Streep, que ya hemos comentado también. No sé si he comentado que a mí me impresionó mucho la serie Holocausto, una de las series más impresionantes y superior a cualquier película que se haya hecho sobre el tema del Holocausto, yo creo. En su momento, una serie impresionante. Y pasamos a Katharine Hepburn, ¿no? Katharine Hepburn, pues una actriz que por filmografía también, pues posiblemente ninguna de las que hemos comentado le pueda alcanzar, ¿no? empezando en el año 32 y acabando en el año 94, aunque bueno, un poco más continuamente en el 84, ¿no? Luego hizo una aparición ahí en el 94, 10 años después. Una actriz que murió hace pocos años también. 2003, con 96 años. 2003. Los años pasan, ¿eh? Lo que pasa es que uno no se da cuenta, ¿eh? He dicho que alguno menos, pero. Pero bueno, sí, ya, bueno, hace 8 años ya. ¿Qué decir de la carrera de esta mujer, ¿no? Impresionante. Años 30 trabajando con todos los directores mejores de la época. Podemos nombrar comedias, podemos nombrar dramas, la fiera de mi niña de Howard Hawks, un auténtico guionazo que es Historias de Filadelfia de George Cukor, una película de estas que se desarrolla como una noche, como en una noche, ¿no? Tipo Joque Noche de Scorsese, ¿no? Que se desarrolla a lo largo de una noche, parece una noche interminable, ¿no? Algo muy largo, ¿no? Es una película que te llena realmente. La Mujer del Año, George Stevens, Corrientes Ocultas, un peliculón de Vicente Minnelli, La Costilla de Adán de George Cukor también, pasamos a La Reina de África, con John Huston y Humphrey Bogart, otro peliculón de aventuras de la rama africana que a mí me encanta, La Impostora, De Repente, El Último Verano de Joseph L. Mankiewicz, León en Invierno, esa interpretación que tiene en esta película con Sidney Poitier, Adivina quién viene esta noche, un auténtico carrerón, una película tras otra, muchas, no sé cuántas hizo ahora mismo, pero vamos, no creo que ninguna de ellas tenga desperdicio ninguno, ¿no? Una de las grandes de todos los tiempos, sin duda ninguna. Bueno, de Katharine Hepburn me gustaría destacar varias cosas. Primero, que junto a Meryl Streep, sí, es la actriz más laureada de la historia del cine en cuanto a premios. Es una fija. Carrera inmensa, prolífica. Que creo que fue de las, no digo que sea de las primeras, pero de las que desarrolló un arquetipo de personaje femenino de carácter que se enfrentaba a los hombres. Nunca hacía de personajes, digamos, florero, ni. Es decir, eran mujeres que siempre estaban, digamos, casi a la par que los hombres, pero eso desde el principio de su carrera, que no es habitual, ¿eh? En el Hollywood clásico, donde empieza ella. Un caso atípico, sí. Además de convicciones feministas y tal. Sin. Tampoco sin una belleza destacable, ¿no? No, me refiero a su temperamento, los papeles que hacía, que en cierta manera su propia vida, su propio carácter. Una carrera un poco atípica. Ella venía de buena familia, eso hay que reconocerlo, y estaba acostumbrada un poco a ser un poco la protagonista, ¿no? Yo recomendaría el visionado del filme El Aviador de Martin Scorsese, porque uno de los personajes que interpreta Kate Blanchett es el de Katharine Hepburn, y podemos ver un poquitín cómo era ella en su salsa, en su vida, digamos, ¿no? Era una mujer tremenda. No has comentado nada de su relación con Spencer Tracy, adúltera, y que fue prolífica también en cuanto a títulos. Digo adúltera porque él estaba casado, era católico, bueno, estas historias, nunca dejó a su mujer, pero ellos estaban. Tiene una relación amorosa, ¿no? Sí, hicieron ahí una. Bueno. Un ciclo impresionante, yo creo, ¿no? También de películas. Una serie de películas que. No es que están mal, ¿no? Yo ya he dicho que no creo que tenga ninguna película especialmente mala, Katharine Hepburn. Pero yo no destacaría su etapa de películas con Spencer Tracy como las mejores, ni mucho menos, ¿no? Más bien es una etapa de... bueno, de transición o de ir haciendo películas porque quería hacerlas con él y a veces forzando un poco la máquina, ¿no? Películas un poco donde Spencer Tracy tampoco está en algunas demasiado bien, ¿no? Son películas que significaban la lucha de sexos, es decir, ella siempre sí, era... Eso están un poco como forzadas algunas películas de con Spencer Tracy. A mí me gusta La Mujer del Año. Sí, a mí aquella me gustan otra... todas, pero no sé, es una etapa que tampoco la calificaría yo de muy muy grande, ¿no? Me gusta mucho, y reseñada aquí en este programa, Damas del Teatro, La Fiera de mi Niña, creo que es una de las comedias más impresionantes de la historia del cine, rápida, con esos diálogos impresionantes. Historias de Filadelfia, que es una de estas joyas del séptimo arte, ¿no? Todas estas encuadradas, bueno, de su etapa años 30, inicios 40, pero bueno, fue una actriz que supo mantenerse. Quizá demasiados papeles de clase alta, ¿no? Aunque, bueno, como bien dices, era algo que ella conocía, ¿no? Pero falta quizá un poco de un cambio de registro, ¿no? Hacia unos papeles un poco diferentes, ¿no? Es lo que podemos achacarle así negativamente. Ella siempre hacía papeles de mujer de carácter. Es decir, nunca hacía de esposa de sometida a nadie, ni de chiquilla que se dejaba amedrentar por nadie, pero es que en el fondo era su propio carácter. Yo creo que fue de las actrices que en cierta manera se enfrentaba, ¿no?, a los productores, a los directores. Yo tengo oído una anécdota que comentaba Garci rodando una película con Warren Beatty, la última que hizo, que no recuerdo el título ahora, en los 90, ¿no?, muy mayor ya, que Katharine Hepburn tenía una máxima, que era que solo rodaba una escena, una vez, como mucho dos. Y el Warren Beatty era un obseso, que en ese caso se parecía un poco a Warren Beatty como director, se parecía un poco a Kubrick, quería repetir, en fin, rodar una escena. Dijo Beatty, vamos a rodar otra. La otra ya, bueno, con problemas, rodó la segunda. Cuando Beatty dijo, vamos a rodar la tercera, cogió, llamó a su chofer, nos vamos. Y se acabó. O sea, eso era Katharine Hepburn, era una estrella máxima. Es decir, en el año 90 y tantos, cuando rodaba con Warren Beatty, evidentemente no tenía absolutamente nada que demostrar porque tenía más de 60 años de carrera, pero ese es el carácter de la actriz. Es decir, era una mujer indomable en ese sentido. La película se llama Un asunto de amor. Y bueno, tenía ese papel, creo que fue el último que hizo en su carrera, ¿no? Que aparte de Warren Beatty aparecían Annette Bening, que era la esposa de Betty. En fin, eso resume un poco cómo era esta actriz. Es decir, era dar más tomar. Antes hablamos de Joan Crawford, esas actrices que, en fin, se elevaban por encima, ¿no?, del común. Y bueno, acabaría mi lista con Natalie Wood, que al final la ha metido un poco por nostalgia, ¿no? Una actriz favorita de mi etapa adolescente. Había metido a Juliette Binoche y al final se cayó de la lista y metía a Natalie Wood. Actriz que yo creo que tampoco se le sacó el partido que se podía haber sacado, ¿no? Creo que podía haber quizá hecho algo más de lo que hizo, ¿no? Es una actriz en la que yo, cuando ya voy a escoger mi momento, mi película, pienso en ella, pienso en Esplendor en la hierba, ¿no? Su gran papelón, su gran película. Aunque luego participara también en Rebelde sin causa, ¿no? Otro mito del cine, por ejemplo. muerta en el 81 en extrañas circunstancias, parece ser ahí en un yate, en una juerga de estas de Hollywood. Empezó en el año 43 y bueno, llegó hasta el 81, que murió en esta extraña fiesta de un yate, ¿no? Ahogada, parece ser. 43 años, jovencísima, ¿eh? Parece increíble. Otra Cardera empezó muy joven, ¿eh? De cría, ¿eh? Con menos de 20 años empezó a hacer películas. Sí, tiene una carrera un poco más irregular, ¿no? Que algunas de las que hemos comentado. Yo sin duda me quedo con eso, con lo que he dicho, ¿no? Esplendor en la hierba, Elia Kazan y me parece una actriz que podía haber hecho mucho más de lo que hizo, ¿no? Muy interpreta muy bien, era bastante guapa también, muy fresca en su interpretación. Yo, bueno. A mí me gusta mucho, aunque es un musical y claro, en el musical predomina el diálogo cantado. Sí, me gustó mucho su interpretación en West Side Story. Es que a mí me gustaría remarcar eso, ¿no? Es que ella, la mayor parte de sus títulos más reconocidos los hace con menos de 20 o 20 y pocos. Ella fallece con 43 años cuando estaba, pues, no digo que retirada del cine, pero ya muy fuera de la primera línea. Una carrera cortita, ¿no? Realmente. Claro, es que ella, yo creo que había problemas ahí graves. Estaba casada con Robert Wagner. Ella fallece, a ver, se decía que estaba liada con este actor, que no recuerdo el nombre, un actor, Christopher Walken, que tiene una relación extramatrimonial. Había una fiesta que estaban en un yate los tres, ¿no? Hay una borrachera, ella se va a nadar y no regresa, ¿no? Una discusión ahí con su marido Robert Wagner, con Christopher Walken, en fin. La típica historia hollywoodiense, ¿no? De yates, lujo y muerte. Pero sí, es una carrera súper concentrada en muy pocos años. Es de la quinta de Liv Taylor. Es que Liv Taylor acaba de fallecer con 79 años. Es que ella a día de hoy, año 38 nacía ella, tendría ahora, pues, en fin, calculemos, ¿no? Si nació en el año 38, tendría ahora 38, 2008 serían 70, ¿no? Pues bueno, incluso más joven entonces que Liv Taylor, lo que digo yo, mucho más joven. 73 años, o sea, imaginaos que estábamos hablando antes de Meryl Streep con 62. O sea, podría ser incluso una actriz en activo ahora mismo, ¿no? A pasar que la recordamos de aquellos papeles que comentabas tú, Rebelde sin causa, Centauros del desierto, que era la niña secuestrada, West Side Story, el musical, Esplendor en la hierba. Claro, son papeles muy joven. Era ese rostro, yo creo que era el rostro de la felicidad, aunque ya no lo tuviera en el interior, pero transmitía, era un rostro desafiante, era una belleza delicada. Nos recuerda un poco a Audrey Hepburn en cuanto a su físico. Y no sé lo que hubiera dado si su carrera hubiera podido seguir, ¿no? Si se hubiera podido reinventar, pero es otro ejemplo de no sé, en este caso, carrera muy corta en espacio de tiempo y muy concentrada en cantidad de títulos, pero impresionante. De hecho, bueno, ella empezó de niña. Yo sí que he visto alguno de estos títulos que hizo ella de muy niña, sí que recuerdo haber visto algo de eso que activa y oye, esta es, me suena. Y era Natalie Wood, muy niña, 10, 12 años. Quizá otro juguetito roto, ¿no? Como tantos otros de niñas prodigio que psicológicamente quedan trastocadas y traumatizadas, ¿no? Porque esa muerte también está un poco relacionada con su propia existencia, ¿no? Recuerdo un título que rodó con, si no recuerdo mal, con un Steve McQueen joven. Lo que pasa es que no recuerdo ahora. Será Amores con un extraño. Me suena bastante, no sé si tú recuerdas. Rodado en blanco y negro. Pero en fin, una carrera hiperconcentrada, sobre todo en la década de los 50. Y por supuesto, su película totémica, aparte de West Side Story, que está doblada, o Esplendor en la hierba, que te gusta mucho y a mí menos, sería por supuesto Rebelde sin causa. Liquidando en este caso mi lista, no quiero prolongarme demasiado porque yo tengo posibilidad, ¿no?, de en otros programas de centrarme. Las únicas actrices que reseño en mi lista de 10 que aquí mis contertulios no incluyeron en su particular, sería el caso de, por un lado, de Susan Sarandon. Repito, voy a ser breve. Susan Sarandon, una actriz, digamos, contemporánea, actual. He hablado de ella en varias ocasiones porque he coincidido en sesión continua con alguno de los títulos que jalaron a su carrera. Siempre recordaré como una de las mejores interpretaciones que he visto en una pantalla. Interpretando a esa monja en Pena de Muerte, que dirigía la que era su pareja en aquel momento, Tim Robbins, una obra maestra de la década de los 90. Susan Sarandon, una actriz que bueno, remitiéndome, ¿no?, a mi teoría de la falta de talento actual, que a sus ya 6 décadas ya cumplidas y algo más, siga manteniéndose en activo, ¿no?, con un porte, un talento y no sé, un carácter, una elegancia exquisita, ¿no? Independientemente de que sea una mujer, además, con ideas, con carácter, digamos, concienciado, referido a causas de corte social, que al fin y al cabo, pues, en fin, yo soy de la opinión de que el arte de alguna manera tiene que servir, ¿no?, al ciudadano común, para progresar, para ser mejores personas y para conocer otras realidades, ¿no?, porque el cine, como reflejo sociológico, se empapa, ¿no?, de esa realidad circundante y, por lo tanto, tiene una obligación moral, ¿no?, con la causa, ¿no?, social. Otra cosa es que también, por supuesto, cumple una función escapista, y eso no lo voy a relegar jamás. Es su primigenia y particular premisa, ¿no? Pero creo que Susan Sarandon ha sabido combinar a la perfección la participación, aun estando encuadrada en el cine de Hollywood y en productos aceptablemente comerciales, ha sabido ya destacar por encima del producto, incluso aunque sea mediocre, ¿no? Los títulos, en fin, son infinitos y son muchos. Y por no prolongar el asunto, pues considero que Susan Sarandon es, junto a Kate Winslet y Meryl Streep, por ceñirme a mi lista, es de las actrices más interesantes que nos podemos encontrar, por lo menos en el actual panorama cinematográfico. No sé si aquí el compañero quiere comentar algo sobre la actriz en cuestión. Bueno, sí, Sharon Dawn, que duda cabe que es una actriz de las destacadas de los últimos 30 años, ¿no? Yo destacaría un papel olvidado como el de primera plana. Bueno, es que claro, nos tenemos que remitir a 40, ¿no? Casi, ¿no? Porque ya empiezan los 70. Bueno, sí, estamos hablando del año 74. Primera plana. Que... bueno, puede que haya sido su primer papel, ¿no? Me parece que sí. Por lo menos con diálogo y de cierta enjundia, sí. Luego pasa por la de Billy Wilder, no olvidemos, junto a Walter Matthau y Jack Lemmon, sí, dos sí, monstruos, ¿no? Un peliculón espectacular. El papel de ella era de novia, era pequeño, no era gran cosa. Sí. Pasa por Atlantic City y bueno, luego digamos que Atlantic City junto a Burlan Castle, que está impresionante también. Sí, a partir de ahí llega su mejor época, 80-90, ¿no? Donde hace Thelma y Luis, por ejemplo, en el 91. Y luego quizás yo me quedaría posiblemente sí con el papel de Pena de Muerte, como el más destacado, ¿no? Impactante de Susan Sarandon, que hombre, es una actriz que está bien, ¿no? Pero bueno, yo no la metería en una lista de 25 ni quizá de 50, ¿no? Quizá un tiene pues eso, una carrera un poco incompleta, ¿no? O no sé cómo llamarlo. No acaba de encadenar dos o tres papeles seguidos de mucha calidad, ¿no? Hombre, yo discrepo totalmente. He comentado antes que era una actriz que pasaba un poco con Meryl Streep, que quizá por películas no pasaría la historia entre las 10 grandes, pero por interpretaciones siempre hace grande una película del montón. Es decir, yo creo que no tiene ese glamour de las actrices que hemos comentado, muchas de estas de aquí, no tiene glamour del Hollywood clásico ni, en fin, de lo que era una estrella, ¿no? Entendido anteriormente, como hemos reseñado, pero creo que es una actriz de un carácter además es que, no sé, a mí personalmente me resulta tan creíble que, no sé, me transmite una verosimilitud que pocas veces he visto en la pantalla grande. Bueno, por seguir completando mi lista, ya no, voy a repetir lo que habéis comentado vosotros, porque ya las repetidas ya se han incluso hasta dos o tres veces. Otra de las que he incluido, Susan Howard, no sé si es otra de las grandes olvidadas de Hollywood clásico, actriz de corte dramático, también fallecida, se puede decir que prematuramente. Y por ser muy breve, en la serie de programas, 6 en concreto, que dediqué a Cine y Pena de Muerte, destaqué una interpretación de Susan Howard en una película que incluí, que es Quiero Vivir, donde interpreta a, si no recuerdo mal, la última mujer ejecutada en la cámara de gas, en una interpretación que se te eriza el vello. Y creo que, bueno, que yo no incluiría en mi lista de mis actrices favoritas a ninguna por una interpretación, pero creo que en este caso sí que lo merecería, igual que comentaba antes con Susan Sarandon en Pena de Muerte. Creo que estaba impresionante. Voy a comentar una anécdota. Susan Howard muere de cáncer, joven, 50 y tantos años. Ella participó en una película de título, creo que se llama El Conquistador de Mongolia. Se rodó en un desierto de Utah, donde poco tiempo atrás se habían hecho una serie de pruebas nucleares. En esa película participaban, entre otros, en el equipo de actores, John Wayne muere de cáncer. Pedro Almendáriz no llega a morir de cáncer, se suicida cuando sabe que su cáncer es terminal. De más de 200 personas que trabajaron en la película, entre el equipo artístico y técnico, más de 90 contraen cáncer. Yo creo que en este caso las estadísticas, en fin, hay estudios que dicen que evidentemente hay mucha gente que contrae cáncer, ¿no? Es la enfermedad, digamos, del siglo XX, XXI y de la sociedad moderna occidental, pero la estadística dice que son demasiadas personas, haciendo un estudio, digamos, comparativo con lo que sería la posibilidad de que 200 y pico personas contrayesen cáncer. Hablamos, repito, de 200 y pico personas que participan en ese rodaje, más de 90 contraen cáncer. Repito, se rueda en un desierto en el que poco antes se habían hecho una serie de pruebas nucleares. Ella muere de un cáncer atroz, cáncer cerebral que la deja medio desfigurada, y creo que igual que había desarrollado a lo largo de su carrera, mantuvo un aplomo, en fin, de una, no sé cómo explicarlo, ¿no?, una entereza ante la enfermedad digna, ¿no?, de mención. Una actriz maravillosa, Quiero vivir, Las nieves de Kilimanjaro, me estoy acordando, reseñada también aquí, Piratas del Mar Caribe, en fin. Una carrera también muy ligada al cine dramático, ¿no? Muere joven, porque claro, 55 años a día de hoy, teniendo en cuenta que la esperanza de vida en el mundo occidental está en 80, 80 y tantos de una mujer, me parece impresionante la carrera que consiguió concentrar en esas décadas, ¿no? Bueno, yo decidí incluirla porque, en fin, lo que he visto de ella me impresionó. Pues sí, Susan Hebel, otro de esos nombres clásicos, ¿no? Y que está ahí en ese grupo de históricas, ¿no? Y de grandes del cine. Una actriz un poco excesiva en algunas ocasiones, quizás, pero bueno, sí, grandes películas, que has comentado algunas, yo podría añadir quizá se cita en Hong Kong, La mujer obsesionada de Henry Hathaway, El desfiladero de la muerte, acaba la carrera, creo recordar, con una película de Daniel Mann, Los Vengadores, y bueno, tiene pues sí un montón de películas, sobre todo en los 40, 50, algo del 60, de gran calidad, ¿no? Thank you. sigues en sesión continua, en este maratón. Estamos llegando al final. El suplicio se acaba. En mi caso particular, la lista se completa con, bueno, Jessica Lange, por seguir un poco profundizando en actrices aún en activo. Es la, si no me equivoco, una, dos, tres, la cuarta que aún sigue en activo a sus aproximadamente 60 y pocos años. Bueno, Jessica Lange, en fin, a mí particularmente me parece otra de esas actrices de carácter dramático. Tengo que reconocer que es el prototipo, ¿no?, de actriz que me gusta, atormentada como pocas, reseñada ya en este programa, por ejemplo recientemente en el que dedicamos a una parte importante de una de las sesiones continuas al film francés, donde interpretaba a la actriz Frances Farmer, quizá una de las más grandes interpretaciones, me da igual que sea femenina, masculina o extraterrestre, que he visto en mi vida. Una actriz que debuta en el remake este desastroso de King Kong, superproducción de John Guillermin, uno de los adalides del cine catastrófico de los 70, y que a partir de entonces inicia una carrera espectacular, ¿no?, con títulos y con secuencias que darían para varios programas, como El cartero siempre llama dos veces, versión del año 81, en fin, a mucha gente le gusta más incluso que la versión de los 40 con John Garfield y Lana Turner, que también dedicamos un programa aquí el año pasado. Tucci, Frances, se comentaba yo antes, en fin, cómo estaba en la caja de música interpretando a la abogada que defiende a su padre, que resulta que es un nazi, pero que ocultó esa vida durante toda su existencia, escondido en los Estados Unidos. Cómo estaba en El cabo del miedo, haciendo de madre Julie Lewis, esposa de Nick Nolte, atormentada por Max Cady, interpretado en este caso por Robert De Niro. En fin, quizá una actriz prematuramente retirada o apartada en cierta manera de Hollywood. No es de las que se apuntó al asunto del Botox y estiramientos de piel, lo cual lastró en cierta manera su carrera. Pero simplemente por los títulos que acabo de reseñar ahora, me parece que es digna de estar en esta lista. Hombre, me parece a mí particularmente un poco excesivo meter a Jessica Lange en una lista de 10, ¿no? Pero bueno, sí que es una buena actriz, y yo, bueno, has destacado lo principal que ha hecho en las principales películas. Yo la imagen que tengo, con lo que me quedo, es con esa escena de la mesa embadurnada de harina de del cartero siempre lleva dos veces, por supuesto. Es la imagen que me ha quedado para siempre de Jessica Lange, muy bien interpretada, por cierto, aparte del salvaje erotismo que tiene, excelentemente interpretada por Jessica Lange esa escena. Bueno, en fin, tú comentabas ya por terminar que quizá era excesivo. Bueno, quizá a veces una carrera concentrada en media docena de títulos pues puede ser suficiente, ¿no? Por lo menos el impacto, ¿no?, personal que recibo, ¿no? Es evidente que hay muchas más actrices con carreras más largas, prolíficas, y a lo mejor con, no sé, a veces incluso en estos casos los recuerdos, ¿no?, de uno, ¿no?, que tiene ahí grabado en la mente, ¿no?, que le hacen recordar determinadas interpretaciones y le hacen quedarse con una actriz aunque no tenga tanta cantidad o calidad, ¿no? En fin, los factores diversos que decíamos antes que influían, ¿no? Uno de ellos es ese, por supuesto. Volver a una película recientemente o cosas así, ¿no?, que te recuerda algo, que tal. En fin, ha sido una noche mágica, yo creo, ¿no? Hemos hecho un viaje por el firmamento astral cinematográfico, fundamentalmente de Hollywood. Han quedado muchas fuera. Algunos dirían que Malilyn, Kinova, que era otra de las que estaba en mi prelista, una actriz que me gusta mucho. En fin, se podría hacer incluso un día un programa de las secundarias, ¿no? Ida Lupino, Ava Gardner. Ava Gardner estaba también en una prelista mía. Rita Hayworth, Lauren Bacall, ¿no? Yo qué sé, Uma Thurman. Uma Thurman, de las actrices recientes, sí, efectivamente. Incluso alguna italiana, Sofía Loren. Españolas. Claudio Cardinale, que se quedó fuera también. Españolas, yo qué sé, por ejemplo. Por citar alguna de las... Victoria Abril, que es una actriz que, bueno, que tuvo su época también importante aquí en la cinematografía española. Sí, bueno. Por supuesto que hay montones y montones de actrices, ¿no?, que se han quedado ahí. Pero por lo menos hemos hecho una lista no guiada por los gurús, ¿no?, de todo esto, ¿no? Ha sido una lista personal e intransferible, ¿no? Es decir, que hemos desplegado nuestra pasión, porque al fin y al cabo de esto se trata, ¿no?, de que nos gusta el cine porque nos apasiona, ¿no?, vivir vidas paralelas, ¿no? Entonces esa es un poco la esencia, yo creo, que del séptimo arte, ¿no? Creo que la vida es bastante triste, ¿no?, y buscamos, como dice Garci muchas veces, esa vida de repuesto, ¿no?, que nos dé sentido, ¿no?, para seguir. La evasión. Evasión en estado puro. Bueno, en fin, vamos a despedir agradeciendo aquí especialmente a los invitados a este monumental programa, sobre todo por el caudal, ¿no?, de información desplegada. Es 4 horas de duración, ¿no? Tremendo este programa. Yo creo que en fin, que puede ser incluso ilustrativo, ¿no?, para gente que gusta, ¿no?, de bucear en la historia del cinematógrafo. Nos pedimos hasta el martes que viene, que habrá sesión continua, recuperará su formato original y, bueno, traeremos muchas sorpresas. Hasta el martes que viene, salud. Ya. Hasta luego. Salud.